Pues entonces hoy tenemos a Esteban. Bueno, también estaba, lo teníamos el otro día, pero hoy va a llevar un poco más él la sesión, que es, bueno, está en su biografía en el blog, ¿no? Es profesor de inglesa y traductor y nos va a hablar de una... Bueno, me he propuesto, yo soy persona tímida y a lo que tiendo es a escribir chapas que luego largo. Y esta vez he hecho el esfuerzo de no hacer nada de eso y bueno, intentar que las cosas salgan más tangencial o diagonalmente o como lo queramos llamar, ¿no? Y bueno, lo que a mí siempre me ha interesado en esto del, bueno, en el contexto de la poesía que leo y la que he intentado componer, ha sido siempre el punto ese en el que yo siempre he tenido una posición materialista a ultranza y siempre me ha puesto muy nervioso que se hablase de lo inefable, ¿no? Y entonces las inefabilidades yo intento reducirlas, ¿no? Yo hago todo lo que puedo y sé que no, que siempre hay algún lado de inefabilidad, pues por algún recoveco, ¿no? Pero en la medida de lo posible creo que es saludable intentar reducirlo, ¿no? De pequeño yo pensaba que la electricidad era sobrenatural, ¿no? Tenía una especial tendencia a meter los dedos en los enchufes, entonces, pues, pero entonces pues descubrir que la electricidad era un fenómeno material, pues me confortó. Digamos que de ahí está el modelo. El asunto es que por donde quería empezar, por el título, es porque lo que quería era hacer una reflexión. Sí que no lo he escrito, pero sí que tengo unas notas. Quería hacer una reflexión sobre una reflexión que seguro que todos lo habéis hecho, ¿no? Y que tiene que ver con la radical diferencia entre el modo de comportamiento del discurso, ¿no? en prosa y en verso, ¿no? Y el margen es el rasgo más brutalmente diferenciador, ¿no? Margen y marginal y marginación se han usado tanto desde los 60 para acá, han sido tan usados por los sociólogos, ¿no? Incluso en el ámbito literario y demás, y se habla de márgenes de la poesía y se habla de la poesía como un margen y demás, que a lo mejor se ha perdido se ha distraído la atención, ¿no? De la manera literal en la que el margen opera en la escritura, ¿no? Entonces quiero llamar sobre el comportamiento completamente diferente, ¿no? El hábito de lectura, tal como somos alfabetizados, tal como somos enseñados, tal como somos programados, porque esa es la palabra, ¿no? El hábito de lectura viene determinado por la necesidad de procesar tremendas cantidades de texto en prosa, ¿no? En la vida cotidiana, porque es que no hace falta que estemos sentados a leer, es que solo con ir por la calle ya estamos procesando discurso, ¿no? Escrito, ¿no? Es necesario que seamos capaces de procesarla de manera rápida, es decir, automatizada, ¿no? Esto ya digo que seguro que es una reflexión que ya os habéis hecho todos en algún momento, pero creo que puede ser interesante sacarla. Entonces, este hábito de lectura parecería negar el margen, ¿no? Que por lo tanto pasa a adquirir un estatus ontológico problemático a más no poder, ¿no? Uno puede, en su lectura, ¿no? El lector, la lectora, ¿no? uno puede observar el margen antes o después de leer, pero si está leyendo no puede darle importancia al margen, no puede darle la importancia de estar viendo una cosa ahí, ¿no? Es decir, la propia lectura de la página exige funcionalmente el borrado del margen, la supresión del margen, ¿no? En su lectura, el lector, la lectora, recorren las líneas de tipografía, ¿no?, como si constituyeran una única línea larguísima, infinita, ininterrumpida, ¿no?, en la que las únicas pausas relevantes están representadas por la puntuación, no por el margen, ¿no? Es como si estuviéramos leyendo esto es una tecnología arcaica que todos sois demasiado jóvenes para haber conocido, era el telex, que funcionó en los 50s y 60s en las redacciones de las revistas y periódicos, ¿no? Era un rollo, ¿no?, una tira en la que aparecían las cosas impresas, ¿no? Entonces, la lectura, visto desde esta perspectiva, ¿no?, se convierte en una cuestión de no ver tanto como de ver. No es que estemos procesando lo que está allí. Algunas cosas las procesamos y algunas cosas estamos programados para no procesar, ¿no? Y la lectora, ¿no?, a la lectora, al lector, se les entrena para que ignoren aspectos de lo que aparece visiblemente impreso sobre la página. Y ya sabéis lo que pasa leyendo poesía. Cualesquiera significados que puedan aparecer momentáneamente debido a la alineación al azar, ¿no?, son objeto de supresión, de represión, en su conciencia, en aras de esa transmisión veloz de información, ¿no?, sin ambigüedades, ¿no? Puesto que la convención de la prosa supone que la lengua contiene y transmite unos significados que son semánticamente simples o estables y definidos por la frecuencia en la frecuencia estadística o por el diccionario, ¿no? Comparado con, no sé, yo, bueno, esto está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Comparado con el comportamiento de los márgenes invisibles de la prosa, el comportamiento del lector o el comportamiento del margen en poesía, que es un discurso más antiguo, ¿no?, que precede en todas las tradiciones a la prosa, ¿no?, parecería sugerir una posición de resistencia, ¿no? Si la prosa es un modo de la lengua plenamente adaptado, en primer lugar, a la norma de la convención lineal de la escritura, que fomenta la precisión y la velocidad de la transmisión de significados, y adaptado también a los requisitos de la reproducción tecnológica, la poesía parecería haber ofrecido una resistencia a la imposición de al menos uno de los márgenes alineados para mantener visualmente la integridad material del verso, silábico, acentual, libre o como queramos especificar. Este comportamiento resistente en relación con la presión, la creciente presión, imaginaros, había una presión en el siglo XVI, pero había mayor presión en el XVIII y ahora mismo pues es la presión pues parecería ser irresistible, ¿no? Este comportamiento resistente en relación con esta presión de la norma de la prosa parecería consistente con una tendencia general del discurso en verso o de la poesía, ¿no?, a utilizar una variedad de esquemas de organización simultáneamente, ¿no?, esquemas cuya inteligibilidad se relaciona con un tipo de atención que se caracteriza por considerar también fenómenos sonoros y de diseño verbal o de... Hay una palabra muy buena en inglés que es patterning y que a mí me gusta recuperar en castellano. Cuando yo era pequeño había unos... En Madrid, por el centro de Madrid había muchos portales en los que se... Y academias de corte y confección, pero luego había también unos lugares en los que se enseñaba una cosa que llamaban patronaje y escalado. Y el patronaje era el arte de hacer patrones, y el escalado era hacerlo de acuerdo con las tallas, ¿no?, los tallajes. Entonces, pues el patronaje me parece que es una palabra muy útil para hablar de poesía y yo la intento recuperar siempre que pueda. Bueno, entonces los fenómenos, hay un tipo de atención, ¿no?, en el lector de poesía y en el que la compone, ¿no?, que parece ir a contrapelo del impulso hacia adelante, que es lo característico de la prosa, ¿no? La prosa lo que queremos es llegar al final, a ver quién fue el asesino, quién ha sido tal, llegar a la última página donde se acumula, digamos, el significado de todo el libro completo, ¿no? Y al contrario, ¿no?, la sintaxis de la prosa parecería determinar una respuesta reductiva y automatizada a ciertos rasgos del texto, tanto lingüísticos, claro está, ¿no?, elegir una sola de las posibilidades semánticas, la más frecuente, en fin, hacer todas esas selecciones que hacemos para correr más según leemos, ¿no?, o no lingüísticos, paralingüísticos, como en el caso del margen, ¿no?, pero son cosas presentes delante de nuestras narices, ¿no? Por supuesto, no quiero llevar la cosa, no quiero presentar la cosa en términos demasiado rústicos, demasiado bruscos, ¿no? Es tan posible, claro está, se os está ocurriendo ahora mismo, ¿no?, leer un pasaje en prosa con la atención que he dicho que se suele esperar, ¿no?, del texto, ¿no?, que suele reclamar el texto en verso, como leer un poema a toda velocidad para llegar a la última palabra, ¿no? Y además todos conocemos autores que han demostrado que se puede componer prosa que opere polisémicamente y que se ajuste a un diseño o patronaje, ¿no?, perfectamente análogo a eso que solemos esperar del texto en verso, ¿no? Lo que intento sugerir son dos comportamientos típicos, ¿no?, que en eso me imagino que todos me daréis la razón, ¿no?, y que el comportamiento diferente del margen en el texto en prosa y en verso pues parece sintomático de unas diferencias que van muchísimo más allá, ¿no?, que se relacionan con lo que hacen los lectores cuando leen lo uno o lo otro, es decir, lo que queremos decir por leer en cada caso. Y estas diferencias están vinculadas a conceptualizaciones radicalmente diferentes de la lengua que suponen respectivamente uno y otro modo de leer y de concebir la cosa. La oposición entre los dos tipos de atención que exigen respectivamente la prosa y el verso parecería sugerir una perspectiva en la que la poesía aparece como un modo de la escritura que fomenta en autores y en lectores una atención a relaciones sintagmáticas y paradigmáticas de todo tipo, incluidas estructuras visuales como el margen, que no son lingüísticas, ¿no?, que a los lectores y a los autores de textos en prosa, es decir, a todo el mundo, pues en lo que se nos alfabetiza a todos, es en prosa, se nos enseña a ignorar en aras de una velocidad y precisión incrementadas. Podríamos decir que mientras la poesía parecería invitar o fomentar en el lector o en la lectora una tendencia a ponderar, a sondear e incluso a poner en tela de juicio todos y cada uno de los significantes del texto en que estamos leyendo, en relación con su memoria lingüística, la prosa parecería tender a reprimir este tipo de escrutinio, invocando una perspectiva normativa sobre la lengua concebida como algo externo al lector. Esto es una cuestión esencial de la que espero no olvidarme, luego, o al hablante, algo que el usuario de esa lengua debe utilizar con corrección, ¿no? La propia noción de corrección supone una perspectiva sobre la lengua que la considera un código cerrado y estable que los diferentes lectores o lectoras emplean o deberían emplear de manera idéntica. Y aquí creo que estoy rozando ya lo que decía José, la pregunta de José del otro día, lo que decía Amador al sacar el tema del esperanto y demás, ¿no? Presupone también la naturaleza instrumental de la lengua, ¿no?, su papel subordinado en tanto que vehículo de unos significados que se presentan conceptualmente como autónomos, como si esos significados pudieran existir aunque la lengua no existiera. Y esto es una perspectiva sobre el lenguaje que, vamos, yo lo considero la manera más habitual de pensar, de concebir el lenguaje de la mayor parte de los hablantes. Y es, luego hablaré de, yo de momento lo llamo fetichización del significado, alienación lingüística, se ha llamado muchas veces, en fin, lo retomaremos más tarde, ¿no? En oposición a esta manera de entender la lengua, la poesía pareceríamos, bueno, indudablemente muestra una tendencia a priorizar los significantes, como queda demostrado por el hecho de que el lector de poesía, además de leer, vea, el margen no es lingüístico y no es una cosa que haya que dar, pero del mismo modo que ve el margen, ve, si es un texto manuscrito, ve el trazo caligráfico, en fin, hay miles de aspectos, ¿no?, de este tipo, ¿no?, y proyecta una perspectiva sobre la significación que la concibe de una manera radicalmente distinta de lo que acabo de decir en relación con la prosa, ¿no? La concibe como el resultado tanto de los elementos significativos presentes en el texto, y no solo los presentes, sino también con los ausentes, es decir, con lo que los lingüistas llaman el paradigma, ¿no? Cómo tiene en cuenta las posiciones e intenciones relativas e interpretables que ocupan el autor y el lector en el, ¿no?, en el uso de la lengua, ¿no? Es decir, el uso que puede un autor específico en un momento dado, que puede hacer en un momento dado, de la palabra libertad, ¿no?, puede perfectamente incluir la intención de meter a la lectora y a todos sus amigos en la cárcel, ¿no? Esa es la cosa. Bien. El impulso a priorizar la velocidad de circulación, no sé si a lo mejor convendría que fuera parando y, no sé, dejando hueco a, no sé, no sé. Hasta aquí, sí. Pero yo creo que esto último, Esteban, solo sí. Para precisar lo que dices es que, que la poesía puede construir una convención propia dentro del propio texto. Es decir, que... Bueno, lo que quiero decir es que leemos, la misma persona lee textos en verso y en prosa de manera radicalmente diferente y aplica implícitamente una concepción del lenguaje distinta. Bien, el impulso a priorizar la velocidad de circulación y la precisión semántica en el intercambio lingüístico que hace posible la prosa se vincula sin duda, si no es que está psicológicamente detrás del auge del Estado Nacional, de la industrialización de Europa y América y hoy de Asia, de la aparición y el desarrollo del capital corporativo, en fin, de todo lo que es el proceso del capitalismo del siglo XV hasta nuestros días, ¿no?, y sus consecuencias y sus corolarios, ¿no? Es más, parece improbable que instituciones y prácticas como las de la filosofía, las del derecho, la de la ciencia, o la de la política, o la de la información, como las hemos conocido, pudieran haber llegado a existir sin la alfabetización generalizada en prosa, restringida a las élites en una primera fase y extendida a las poblaciones enteras en nuestros tiempos, o en algunas poblaciones al menos, ¿no? A pesar de eso, o tal vez precisamente por ello, no está en absoluto claro que la velocidad de circulación y la precisión semántica deban ser valores supremos o siquiera deseables desde el punto de vista estético, ¿no? Es decir, una cosa es que un filósofo coja y utilice la prosa y el lenguaje lo más transparente posible para sus propios fines, ¿no? Y otra cosa es que eso tenga que ser necesariamente el uso del lenguaje para todas las demás funciones, ¿no? Bien. Uno de los... esto del margen y de la... Creo que ha quedado claro la distinción que estoy haciendo, y bueno, insisto en que seguramente la tenéis clara ya de antemano, porque ya os la habéis, es una reflexión que ya os habéis hecho alguna vez, ¿no? Pero otra cosa que me gustaría traer a colación es la errata. Es dificilísimo corregir erratas. ¿Y por qué es dificilísimo corregir erratas? Pues descubrirlas. Porque las corregimos, leemos lo que no pone en la página, ¿no? Ese es el problema de leer erratas. Y un buen corrector de pruebas, ahora ya esas cosas no existen porque hay programas automáticos y demás, ¿no? Pero ya prácticamente no existe el corrector de pruebas, ¿no? Pero un corrector de pruebas es precisamente alguien que consigue... no consigue ver lo que hay en la página, ¿no? Que es lo más difícil de todo, ¿no? Pero es otro caso de materialidad que desaparece, ¿no? Es decir, a mí me intrigan mucho esas cuestiones de materialidad borrada, materialidad desaparecida, materialidad sublimada, ¿no? Esta cosa del uno de los aspectos más llamativos de las literaturas europeas y americanas del siglo XIX es la expansión del texto en prosa a costa del verso, ¿no? Eso es lo que puso a los simbolistas de cara a la, ¿no? de cara a la pared, ¿no? Y bueno, pues ese proceso, ¿no? La interpretación de sentido común de ese fenómeno suele reflejar la ideología liberal del progreso, ¿no? El verso es un modo arcaico de la lengua literaria que se ha ido retirando gradualmente ante la mayor eficiencia, ante el progreso irresistible de la prosa, ¿no? Bueno, y es ahora donde quiero volver al sentido de la palabra margen con el que empezar, con el metafórico, ¿no? Y quiero hablar de unas objeciones que pongo y que me obsesionan a mí, ¿no? En relación con la metáfora del margen empleada en el contexto de la poesía, de las márgenes de la poesía y demás, ¿no? Y que se relacionan con las confusiones que crea esa metáfora, ¿no? Confusiones que me parece a mí que son solo en parte conscientes, ¿no? Y que, sin embargo, implican una toma de partido, ¿no? Cuando, digamos, la expresión, la marginación de la poesía, ¿no? Como la expresión la marginación de la poesía, como la expresión la marginación de las poblaciones indígenas americanas, sugiere en primer lugar una desigualdad de fuerzas, ¿no? Y luego una débil simpatía liberal por la parte débil del conflicto, ¿no? Junto con una identificación mucho más efectiva con la fuerza triunfante una vez se ha definido el proceso de marginación como inevitable, ¿no? En el caso de la marginación de las poblaciones autóctonas americanas, lo que la metáfora está haciendo claramente es proveer eufemismos para una situación que expresiones como discriminación, represión o incluso genocidio, ¿no?, describirían con mucha más exactitud, ¿no? Pero ¿qué coño es lo que intenta ocultar la metáfora cuando se le aplica a la relación entre la prosa y la poesía? ¿No será que la comparación opera a favor de la poesía? Cualesquiera capacidades que tenga la prosa para la precisión están sin duda al alcance de la poesía, mientras que hay muchísimas cosas que la poesía es capaz de hacer y que trascienden por completo el horizonte de la prosa. A menos, claro está, que uno vuelva a la prosa del revés, a lo Proust, o a lo Mallarmé, o a lo Joyce, ¿no? Pero sí, no creo que haya mucha gente dispuesta a defender, ¿no?, que Finnegan's Wake es un modo típico de usar la prosa, ¿no? Así que las objeciones que yo tengo en relación con expresiones como la marginación de la poesía se relacionan con lo siguiente, ¿no? La expresión parecería solicitar una simpatía por la supuesta indefensión, ¿no?, de la poesía, ¿no? O de cierto tipo de poesía, quizás, ¿no? el objetivo superficial parecería consistir en imponerles a personas que ni entienden la poesía, ni les importa un bledo, ni la quieren leer, ¿no? Imponerles la sensación de que les debería gustar, del mismo modo en que deberían proteger a las especies animales o vegetales que peligran, ¿no? O a las sociedades de primitivos contemporáneos, ¿no? A las que su modo de vida y sus hábitos de consumo están aniquilando, ¿no? Yo lo que quería decir así, en este primer cacho de lo que tengo que decir, es que la poesía ni es débil, ni es pasiva, ni está en situación de impotencia, y sobre todo ni solicita ni necesita compasión, ¿no? Como medio artístico, goza, en mi opinión, de mucha mejor salud que la prosa narrativa. Ya he sugerido una perspectiva sobre la poesía, ¿no? Como un modo de la lengua que se ha resistido a la recepción automatizada que fomenta la prosa, ¿no? El poeta escocés Ian Hamilton Finley, que murió hace ya unos años, ¿no? Iba mucho más lejos, ¿no? En una de sus sentencias inconexas sobre la jardinería, escribió una frase que sugiere una actitud militante, ofensiva, ¿no? La frase dice: hay jardines a los que nos referimos como retiros cuando en realidad son ataques, ¿no? Y esto en el caso de Finley hay que entenderlo bien, porque la mayor parte de la obra de Finley consiste en piezas en jardines, ¿no? Y son piezas escultóricas. Él siempre ha dicho que se mueve en una tradición poética, que son piezas macizas, a veces inscritas, a veces no, ¿no? Y el jardín más bonito que podéis visitar en la vida, si alguna vez estáis en Glasgow o en Edimburgo, alquilaros un coche y iros a Little Spencer, que es donde él hizo su obra más memorable. Lo vamos a dejar aquí un momento por si hubiera ya cosas que... Uy, ¿dónde he sacado eso? ¿Estos son los jardines? Este es el de Esparta. Eso es el de Esparta, es una parte, y esto eso también. Que son de la Revolución Francesa. Sí, tuvo una época de obsesión con la Revolución Francesa, con las vanguardias de la Revolución Francesa. Le parecía, no sé, que había una... tenía argumentado muy bien la vinculación entre la idea de la vanguardia, las vanguardias históricas y la Revolución Francesa. Mucha guillotina, mucho... Sí, estamos. No puede ser más oportuna. A ver si encuentras la guillotina, que no puede ser más oportuna para los tiempos que corren. Es una cita de Saint Just. El desorden del presente es el orden del futuro. Que hay otra cita que usó un amigo para una exposición de René Char, la cita que decía: nuestros jardines se preparan bosques. Uh-huh. Vamos, como esos sitios de retiro que se vuelven. Sí. En realidad, sí. Revuelta. ¿Algún comentario a la primera parte? Cuando hablas de los márgenes, hablas mucho de vemos la poesía como algo visual, ¿no? Sí. La poesía al principio viene como de algo oral. Sí. A la hora de plasmarlo, se plasmó en ese sentido, entonces me preguntaba si es algo natural plasmarlo de esa manera como se ha plasmado. Pues si es una convención también, se podría haber a lo mejor plasmado de otra forma, entonces no sería tan distinta, digamos. Yo lo que diría es que no hay nada natural en relación con el lenguaje, nunca hay nada natural, ¿no? Desde el momento que estamos hablando, ya... Y el problema es verlo, el problema siempre es verlo como artificio. Tenemos muy fácilmente, nos dejamos llevar de lo que nos es espontáneo, y nunca hay nada espontáneo. Lo espontáneo es que nos lo han inculcado. Esa es la cosa. Todo lo que nos sale de dentro es programa. Esa sería mi... Pero bueno, viendo a lo que dices, sí, claro, aquí ha habido un paso de lo oral a lo visual, ¿no? Que tiene mucho que ver con la recitación en prosa, ¿no? Y claro, pues todo termina escribiéndose, registrándose por escrito. Ahora ya no hace falta, claro, habíamos pasado a otra fase, pues ahora ya no, ya esa fase intermedia podría ahora desaparecer, ¿no? Esa escalerilla que nos ha llevado hasta aquí podría desaparecer y ahora no haría falta ya escritura, ¿no? Sería podríamos, no sé, que decir, las sociedades de cultura oral podrían pasar directamente al futuro, ¿no? Sin tener que hacer el recorrido escrito, ¿no? Sí, porque ahora, no sé, los maquinillos, ¿no? Pues, lo hacen todo lo posible, ya es, digamos, una fase, es una escalerilla que nos ha llevado hasta aquí y aquí ya ahora resulta innecesaria. Pero ahí es donde tú has dicho lo natural y ahí es donde yo insistiría en que todo es artificial, ¿no? En todo lo que tiene que ver con fenómenos lingüísticos es altamente artificial, ¿no? Le pondría un signo así parecido al de las nucleares, ¿no? para avisar, ¿no? Quizás, por ejemplo, en Roberto Bolaño, creo que siempre se definió como poeta, si en algún momento, digamos que no se rindió en lo material, es decir, dejó los márgenes y se pasó a la prosa, pero realmente no cambia tanto la escritura. No, claro que entonces, no. Sí, estoy sencillamente hablando de nuestra percepción. No estoy estigmatizando nada, ¿no? Pero lo que quería llamar la atención es sobre la percepción de lo que hacemos cuando hacemos cosas automáticamente, ¿no? Quería insistir un poco en esa idea del automatismo, ¿no? Sí, quería comentar, en caso, en relación también con esto último, y era muy evocado, muy sugerente esa relación entre ese carácter, digamos, productivo, también de sentido de la prosa lineal, y sus implicaciones productivas, en términos materiales, de una palabra capitalista, como decías. Quizás en esos orígenes que tiene más que ver con la transcripción, con el paso del oral al escrito, también sea el aprovechamiento del soporte, ¿no? Eso del margen es un lujo, digamos, con el soporte es tan caro, como las tablillas de arcilla en caldea. Claro. Sí, claro. Rebaños que había que matar para... Sí, los rebaños que había que matar, eso a veces no... ¿os acordáis de cuando, no sé, vosotros no os acordáis porque no habéis sufrido este tipo de chapa, ¿no? Pero la infraestructura, ¿no? Los maestros marxistas insistían en la prioridad de la infraestructura sobre la superestructura, y la superestructura era un efecto de la infraestructura y demás. Bueno, el ejemplo más contundente de algo completamente al revés es la manera en la que en los siglos XII y XIII la alimentación de toda Europa cambió debido a que había que producir vitela, hojas, ¿no?, pliegos de vitela para poder, ¿no?, los monasterios eran esas fábricas de vitela de manuscritos y de vitela para soporte, para copiarlos, ¿no? Y de ahí procede probablemente, sobre todo, vamos, especialmente en Francia, esa costumbre de comer carne a todas horas, ¿no?, hasta para desayunar, ¿no?, y tal, porque claro, se encontraban con unos... La mejor vitela era la del ternero nonato, y para conseguir dos paginitas de un ternero nonato había que llevarse por delante pues una vaca tremenda y había luego que comérsela, claro, pero no la vas a dejar pudrir, ¿no? Y eso modificó radicalmente los hábitos alimentarios de toda Europa en 200 años, ¿no? O sea que... Bueno, todo este, si os parece, voy siguiendo con lo que quería, ir, no sé, levantar la mano cuando queráis, decir, pararme. El asunto al que lleva esto es al fenómeno de la alienación lingüística, ¿no? Que de alguna manera ya está presente en Platón. Platón temía a los sofistas, no porque hablasen de dinero, ni siquiera porque hablasen por dinero, sino porque hablaban dinero, ¿no? De alguna manera hace un planteamiento sobre el modo de usar el lenguaje de los sofistas, claro, él lo está viendo, digamos, desde la posición adversaria, ¿no? Es un modo que hace de las palabras lo mismo que las monedas. Las palabras se convierten en monedas. Esto no es extraño que se le ocurriera a un hablante de griego. En griego la palabra semeion significa tanto mensaje como moneda, ¿no? Es decir, significa tanto significado y mensaje como moneda, ¿no? Pero el caso es que esa es una, es, digamos, la reflexión más antigua en la tradición sobre el asunto, ¿no? Hay otra reflexión muy interesante de Kant sobre la relación entre la palabra hipótesis y la palabra hipoteca, ¿no? Es decir, todo es un asunto de la hipótesis y la hipoteca es una cuestión de préstamo y de garantía, ¿no? Esto es hablando de la verdad, en Kant. Y en fin, el discurso más lúcido sobre el asunto, Marx también tiene, de hecho en los manuscritos del 44 hay unas páginas maravillosas en las que, intentando hablar del fetichismo de la mercancía, el ejemplo que pone para explicarse mejor, para que se entienda mejor, es precisamente, está hablando precisamente del lenguaje y del fetichismo, de la fetichización del sentido de las palabras, ¿no? Esa idea de que nuestra conceptualización de las cosas, que procede del arduo proceso de interiorización de la lengua, ¿no? Es solo tras esa interiorización de la lengua, trabajosísimo, ¿no? Porque perdemos la memoria, perdemos la noción y nos parece que no ha pasado nada, pero es traumático para un chaval de año y medio, entrar en la lengua. Es un trauma tras trauma, ¿eh? Nosotros lo vemos, mira qué rico como albucea, pero la cosa tiene enjundia, ¿no? Y llegamos a, finalmente, a enfocar lo que es una cosa, ya la tenemos enfocada y no nos hace falta pronunciar la palabra para poderla enfocar, ¿no? Y terminamos creyendo que es que las cosas están ahí independientemente de la lengua que hemos necesitado para poderlas entender, para poder entender que están, ¿no? Es decir, es un proceso muy complicado, ¿no? Pero, y quien mejor habla de esto es un lingüista que tuvo, se llama Ferruccio Rosilandi, no sé si os suena de algo. Este era un marxista italiano que en los... Ferruccio, con dos Cs, o sea, no Ferruccio, sino Ferruccio, Rossi-Landi, Rossi con dos Ss. Y el libro, tiene varios libros, pero murió joven, no sé, con 50 años o así, pero una verdadera tragedia, porque este hombre era un marxista de la tradición gramsciana que fue a Oxford y estuvo oyendo algunas de las últimas clases de Wittgenstein. Y entonces hizo una especie de conexión maravillosa de la filosofía analítica con lo que es el planteamiento de la teoría marxista. Y entonces hace el libro más conocido, que se llama Il linguaggio como lavoro e como mercato, y se tradujo no a español, no en España, pero sí en Venezuela, Monte Ávila, el lenguaje como trabajo y como mercado. Y es un libro, vamos, es fascinante, hace una homología completa de lo que es la producción material, bajo el capitalismo y la producción lingüística. Y entonces, pues no sé, yo creo que esto, no sé, es un libro que a lo mejor interesaría, no sé si colgar. Yo lo que tengo es una fotocopia mal hecha, porque... Yo tengo un libro. Ajá. ¿Tienes el libro genuino, sí, el de Monte Ávila? Sí, ajá, lo conseguí, ajá, pero lo podríamos escanear. Quizá, sí. Es un poco pelma. Es un poco heavy, ¿eh? Porque estos son este tipo, ¿sabes? No sé si tenéis un poco de práctica. Los teóricos estos de los 60, es un poco... Pero no es largo, eso es verdad. Son como... Tiene bastante margen. Sí, son como 200 páginas, ¿sabes? Pero es un cambio de chip muy, muy, muy conveniente para todo el mundo. Para todo el mundo que esté interesado en las cosas de la lengua, de los lenguajes y de las lenguas. Y bueno, y de ahí es de donde sale un poco, donde yo querría sacar un poco al encuentro de lo que de aquello que dijo, de aquello que me pareció entender de lo que decía José y de aquello que me ha parecido entender de lo que de lo que decía Amador en su intervención en el blog a propósito del Esperanto. Y es que el problema del Esperanto es que no es una lengua, no la tenemos dentro, no nos hemos criado en ella. Quiero decir que puede funcionar si de verdad alguien aprendiera a hablar bien Esperanto. Es que nadie aprende a hablar bien Esperanto porque no hay otro móvil que el de comunicarse. Cuando nosotros aprendemos francés o inglés o alemán o lo que sea, lo aprendemos para comunicarnos, pero enseguida empezamos como a sondear y a tocar y percibir, ¿no? Pues el hecho de que ese profesor, esa profesora con la que estamos aprendiendo, pues sí que les resuenan las cosas por detrás, ¿no? Es decir, es una lengua, en ese sentido, vivida, ¿no? Mientras que el Esperanto, yo no he conocido comunidades de hablantes de Esperanto, sé que existen, pero no sé cómo interactúan, ¿no? Pero me parecería muy, muy improbable que se pueda vivir, que se pueda usar el Esperanto en términos que de verdad toquen, pues, a esas inefabilidades de las que estaba hablando antes y de las que interesa reducir, pero no a base de ignorarlas y de negarlas, ¿no? El problema yo creo que está ahí, ¿no? Y ahí es donde viene también, pues no sé, el B7 era... El 7B. Pues el 7B es el que una palabra que no entendemos funcione de otra manera, de una manera diferente de la palabra cuyo valor conocemos, ¿no? Está bien, muy interesante. Y de hecho, cuando tú lo dijiste, lo que nos miramos todos como con la cara de que es que ni a ninguno se nos había ocurrido ni siquiera mirarla, ni buscarla, ¿no? Es que como que nos bastaba como objeto fonético, enigmático, ¿no? Nos bastaba con eso, incluso lo preferíamos a lo mejor, ¿no? A lo mejor rompiste ahí un poco de algo, ¿no? Tampoco explicaste muy bien lo que era, ¿no? Menos mal. Pero hay, por ejemplo, por esta historia que has hecho de la escritura en términos de alfabetización, tecnologías, sí, de reproducción y a la vez percepciones de lo poético a su vez, en este texto, no sé si habéis leído esto que dio Amador sobre que, claro, que no esté, nada, no usurpado, como sobre el Esperanto, que es a partir de una nostalgia, bueno, no voy a decir una nostalgia a un estado, claro, porque eso sería de verdad traicionarlo, pero me refiero a que él hablaba de que, claro, en esta fase del capitalismo de máxima dispersión, uh-huh, en el texto, o sea, el capitalismo de la dispersión, ¿no? El mercado ya no funciona como el... O sea, que el mercado en sí es el que ha fragmentado, sí, todo, sí, ¿no? No solo ya lo público en un nivel así superficial, sino la fragmentación de experiencias y de... Sí. Aunque esté homogenizada la cultura. O sea, que yo entendía en el mail que había como una cierta... O sea, agarrarse, ¿no? Que a lo mejor venía por ahí también lo de José, ¿no? Agarrarse a un común, en este caso el esperanto, para seguir teniendo, ya, ¿no? Sí. ¿Y ejercer resistencia desde la ininteligibilidad, por ejemplo? No, yo diría que, vamos, este sí, conservar marco residuos, es más a partir de lo que aún es legible para muchos, ¿no? Sí. No, no, la paradoja del momento este es que el objetivo máximo de un planteamiento anarquista es conservar lo que quede del Estado. Es que eso nunca se había podido, no se lo podía haber imaginado nunca Bakunin, ¿no? Que ¿no? Es como una situación, o sea, se vuelve todo del... Pero a lo mejor allí trabajarían con un concepto que se denomina esencialismo estratégico, ¿no? Ajá. ¿No? De Spivak, sí, que es como conservar, sí, eso, sí, sí, a trabajar. Sí. Desde ahí no quedarse como a la deriva, porque si no, sí, la teoría postmoderna se lo carga todo. Sí, hace, sí, sí, no, son falsas perspectivas, son falsas conciencias, pero que que pueden interesar estratégicamente, ¿no? Claro. O sea, falsas conciencias utilizadas a sabiendas, quiero decir, pero es lo que no, que dicen, lo que plantea Spivak, ¿no? Lo que plantea Spivak en sí, esencialismo estratégico. Pero digo, no sé, en este caso, como, claro, interroga también esa marginalidad, uh-huh, de la poesía. Porque sí, a mí me ha gustado mucho este giro, bueno, aparte, no solo por lo reivindicativo, ¿no?, sino el giro ese de ser pasivo a la, uh-huh, agencia, uh-huh, la metáfora que has puesto de las comunidades, sí, no son, no es pobrecita o no es débil la poesía, sí, ¿no? Esa parte, claro, a la agencia de, o no somos pocos, estamos, no, la yo transformación, lo, yo lo que estoy, yo lo, pero yo, claro, se atraviesa de, y los que quedan fuera, ¿no? Ya, claro. Yo lo que, sí, sí, eso es muy difícil de resolver. De, claro. Sí. Pero, hombre, yo lo que estaba pensando, vamos a ver, en los términos de Rosinante habla de un capital fijo, que serían las lenguas hechas, las lenguas, pongamos, una lengua muerta, ¿no? Una lengua muerta es puro capital fijo, que a lo que más se parece es a una fábrica abandonada, ¿no? Y luego está el lo que es el capital variable, que es el proceso de producción, ¿no? Y pues el capital variable, pues imaginaros que una fábrica abandonada, y llega allí el ingeniero y con unos operarios y tal, y comprueban, engrasan, no sé qué, y ponen aquello a funcionar otra vez, ¿no? Ese sería el añadido del capital variable, ¿no? Capital variable es lo que Rosinanti llama el trabajo lingüístico. El trabajo lingüístico consiste en hablar. Y el trabajo lingüístico consiste, claro, en hablando, la lengua se modifica. Y eso es lo que es el cambio lingüístico, que es un fenómeno innegable. No sé, los que sois muy jóvenes, a lo mejor tenéis menos sensación de cambio lingüístico, pero yo, no sé, el otro día hablando con María, pues hablábamos yo tengo un recuerdo nítido de este asunto, de que las palabras rico y pobre empezaron como a difuminarse en los 80s en mi, digamos, en el idiolecto, en el mundo en el que yo hablo, ¿no?, en el que yo me muevo, y aparecieron alternativas del tipo la palabra inglesa glamour, utilizada en castellano glamour, ¿no?, y apareció la palabra cutre, ¿no?, lo cutre, ¿no? Y entonces era como que se estetizaba, o sea, la lucha de clases o cualquier cosa que pudiera sugerir la idea de lucha de clases, ¿no?, pues pasó a difuminarse en términos estéticos, ¿no?, en términos que lo estetizaban, ¿no? Y bueno, y eso ha sucedido, pues eso, en los últimos 30 años, ¿no? Es una cosa que yo he visto, yo como hablante, he notado que sucedía, ¿no? Y he sido cómplice con ello, claramente, ¿no?, porque he debido de ser cómplice con ello, ¿no? Se ve que los tiempos recomendaban no hablar así sino asá, no sé, son cosas muy difíciles de explicar causalmente, pero creo que al menos retroactivamente se entienden muy bien y se les puede dar la explicación crítica que le corresponde al fenómeno, ¿no? No sé, se me ha ido la cosa, no sé qué iba a decir. Porque ha vuelto ahora. ¿Eh? El otro día hablábamos que se borró Rico y Pobre. Sí. Y ahora hay. Ah, bueno, no, eso desde luego. Ahora es cuando de repente los periódicos empiezan a hablar en términos que hacía mucho tiempo que no estábamos acostumbrados a oír, ¿no? Bueno, los periódicos están como desaparecidos, ¿no? Pero sí hay un retorno de lo reprimido, ¿no? Clarísimo, ¿no? Pero esto lo estaba diciendo a propósito de... Sí, cambio lingüístico, el capital fijo y el capital variable, sí, ese asunto, ¿no? Y hablaba de eso porque quería hablar de... ¿De qué? Del trabajo lingüístico. Del trabajo lingüístico, del... La conexión con el mercado también, ¿no? Conexión con el mercado, y hablabas, sí, de lenguas muertas como capital, sí, fijo, capital variable, las lenguas con su, la, como la... Claro. Uh-huh. Sí. Esto es muy interesante, ¿no? ¿Eh? El factor tiempo en la producción de... Claro. ¿Y qué sería el plusual? No, perdonad por el barullo, ¿eh? Pero... No, a mí me interesa, me parece genial así. Creo que el principio era Platón y los sofistas, sí, y no se va a explicar por qué Platón creía que los sofistas hablaban. No soy especialista en filosofía antigua y nada de eso. Lo que sí que me interesa es son los fenómenos ideológicos en relación con el lenguaje y la pérdida de palabras, del papel, de su papel, del, por parte de los hablantes en relación con la producción de la lengua. Los hablantes terminan la fetichización, la fetichización del sentido, ¿eh? Opera de tal manera que la idea de corrección lingüística, la presión para que se lea con corrección, ¿no? Los límites puestos a la creatividad lingüística de los hablantes, ¿no? En favor de lo que operan es en favor de una idea según la cual la lengua es la lengua muerta, el capital fijo, ¿no? Identificación de la lengua con el capital fijo, lo que viene, las palabras del diccionario y la regla gramatical, ¿no? Eso es el capital fijo, ¿no? Cuando en realidad hay un importante capital variable, ¿no? que puede llegar a ser más importante que el capital fijo, porque esto es una cuestión, siempre es una relación, vamos a ver, lo que pasa en las crisis, ¿no? Las crisis económicas, digo, en esta crisis, ¿no? Lo que se ha hecho siempre, lo que se sabe, lo que todo el mundo sabe que hay que hacer, ¿no? Es devaluar, ¿no? Cuando se devalúa, los únicos que pierden son los que están forrados, los que tienen grandes dinerales en el banco y lo tienen en marcos, en dólares, en euros, en algo, y si esa divisa se devalúa, pues se les reduce. Es el terror que tienen los alemanes, porque les pasó tres veces, les ha pasado tres veces en el siglo XX, que los millonarios alemanes se han ido a la bancarrota completamente por las devaluaciones. De repente, el marco que valía lo que fuera, pues valía, una mañana se levantaban y valía la décima parte, ¿no? Y lo que suele ocurrir cuando, o sea, esto es el valor relativo del capital fijo y del capital variable, ¿no? Siempre es una relación, o sea, a la revaloración, ¿sí?, del capital fijo siempre se corresponde con una devaluación del capital variable, ¿no? La hora de trabajo, ¿sí?, se devalúa, ¿no?, frente a la al esto. Y yo quiero hacer la analogía con la lengua, ¿no? con la lengua y el uso de la lengua, ¿no? Hay un sentido en el que a mayor importancia del capital fijo, menor importancia del capital variable. Hay importancia, digo, en el sentido de papel, ¿sí?, y viceversa. Es decir, que el mayor trabajo lingüístico, a mayor capital, en la analogía esta, en la homología esta, a mayor valor del, del, del capital variable, de la producción lingüística, ¿no? Pues menor importancia relativa, menor valor de lo que es el capital fijo, ¿no? No sé si me estoy... lo que estoy insinuando es un activismo lingüístico. Es decir, vais a pensar que me he vuelto, que se me ha ido la olla, y que de lo que estoy hablando es de una especie de activismo lingüístico en la lengua, en el que borremos la lengua, las palabras que no queremos y no las usemos, en que nos inventemos otras, en que retorzamos a que es otras, y a eso me refiero. Y eso no es una fantasía, eso es de hecho lo que ya estamos haciendo. Eso ya es lo que se viene sucediendo en el mercado lingüístico. No sé si... Yo creo que todo esto se os ha pasado de una manera u otra alguna vez por la cabeza a todos. Pero no sé si he contribuido a enfocarlo. Esto, el texto que hemos puesto de Potlatch, es lo que dices tú, ¿no? Él se remite a pega del dinero. Quería escribir la indiferencia de la infancia, ¿no? El dinero de la infancia como una representación mágica, aunque acabas por deducir que es la realidad, pero es una magia, ¿no? Y acaba con Bataille, ¿no? Diciendo que es el potlatch, ¿no? El dinero de la poesía. O sea, que es el gasto excesivo y el don excesivo, pero que no está regulado por una equidad, ¿no? Claro, el precio... Claro, ¿no? No, claro. O sea, es destrucción ritual de riqueza en Potlatch, ¿no? Eso, destrucción productiva, además de liberación del camino, el oro de la duración y de la no intención. Y además es que Carrera, escribe muchísimo, o sea, escribe como libros que parece que no sé si lo habéis leído, pero es... El grafomano. Sí, es... Ólogo rey. Sí, chorro. Pero me parece muy... Manantial. A mí siempre me... Sí, también a veces en eso yo creo que puede llegar a... O sea, no todo es tan preciso, ¿no? Como este libro, no todo cuadra como este libro. Pero que decidió escribir como horas y horas de libros, ¿no? Como volviendo... Bueno, y lo cruza... Además, el dinero como tema también en el libro. No solo el modo de lenguaje, sino el tema del libro, ¿no? Desde cuando era pequeñito en Argentina, como de las huchas... Esto de... Tiene poemas de que la hucha la rompes solo una vez, ¿no? Y luego la intentas identificar. Pero que es la misma hipótesis, ¿no? Sobre el exceso de la poesía como resistencia a los otros fluidos, ¿no? Podríamos ver los poemas, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo que disculparme porque creo que soy el primero en traer aquí algo que ha... pero tengo buenas excusas. Uno es una cosa es una traducción y la otra es un fracaso, un fracaso antiguo. Además, está perfectamente... Me pareció que venía a cuento de lo que estábamos... De algunos textos que habían venido aquí. Y la cosa que tiene es que es perfectamente datable, ¿no? No sé si os acordáis del NAFTA, es el North American Free Trade Agreement, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, que se llamaba en los mexicanos, sobre todo, eran los más afectados por el asunto, eran Canadá, Estados Unidos y México. Y bueno, pues nada, que estaba yo en San Diego, precisamente unos meses, y el año anterior había saltado lo de Chiapas, no sé si os acordáis, justo el año anterior, el 94, esto era el 95, y bueno, ese mismo verano luego, a continuación, yo me fui a Chiapas y estuve allí todo el verano haciendo trabajo de traducción en el Centro de Derechos Humanos para los zapatistas. Y bueno, pues el texto es que se registra a sí mismo, se registra el momento, ¿eh? Y ya digo, es un intento de algo que todavía no estoy seguro que es lo que estaba yo intentando, pero me parece que se cruzaron demasiadas intenciones y por eso no salió, pero como fracaso, es un fracaso útil en el contexto en el que estamos, creo. ¿Lo habéis leído? ¿O lo voy pasando? No, lo leo. Aprovechar para ir a por algo. Lo leo. Sí. Léelo lo más rápido posible porque se me la idea. Porque no tiene. Downtown San Diego, informe. Esfumarse lenguas, neblinas a menudo al anochecer, salvo algunas tardes, corpúsculo en el mar, día frito, taco dorado del tiempo atmosférico y del otro mejor no hablar. Andan todos huyendo, escapan a madrugar, me lo dirás con tiempo otra vez varias veces. Confirmar, te invitan, te dicen de 8 a 11 porque los niños, aquí a los niños no se les ve. Sí, se ven en Tijuana, te llama la atención, tanto niño, tan visible, mañana, manos, a la obra. Acá pondrán la iniciativa privada. ¿Privada de qué? Protegida, subvencionada. Tratan la usura como especie a extinguir. Tiene guasa, enchiladas. También tienen apropiadas, apropiado lunch break. Media hora, lonche, le dicen aquí. Y línea a la frontera. San Diego Police, American Finest, America's Finest. Dice la puerta al pasar de un informe. Nadie nunca pasó tanto rato en un café del downtown, delante de un double espresso, sin más que hacer que informar de Algeciras, de acá. Poner en forma a medida que piensas, manos arriba, calle abajo, electrotijuana, autolavados, engrasar el tratado, ¿qué tratas de decir? Trato no tratado, no nafta, ilegal, porno, tener los 2/3 para poder del congreso gringo, más lengua detrás, ni inglés ni español, ni chicano, ni cachenilla. Largan en Kumiai, en las reservas desde Tecate hasta el mar Mat, le dicen a la tierra, Kunil, es angosto negro, Kutap, Mat, Kutap es la tierra negra, montes sagrados, monte Kuchuma. En la línea almejas salyar. Mira. No unas palabras encima de las otras, sino pegadas juntas, no mandar, sino hablar. Mande, permiso, pero no, para hacer lo que quieras, dice John Cage. Vamos en el bus, todos bien indocumentados. Nosotros solo vamos, nadie más sabe de recorridos y de horarios, algún negro, pero Spanish mayormente, ya digo, mayormente. En el hablar entre lenguas y flojito, las voces que dan estos gringos, $100. Le digo, y ella que 50, puta, órale, pues bye bye, esa cuata, pues, ¿qué se imaginó? Mal visto en la calle, mirarse mal, visto mirar, tacto visual en la playa verbal, traumatizarse, contracto, ver, barbaridades del habla, tenías la tarde libre y miren que se te ha quedado. Eso le pasa por ir a Tijuana. ¿Eh? Que eso te pasa por ir a Tijuana. Sí. Es que era lo del... ahí en la zona de la Baja California, junto a la frontera de San Diego, es que hay una lengua porque prácticamente extinta, una lengua mexicana autóctona, que es esa, es el Kumiai, sí. Y ahí esas palabras me las contó Rodrigo Toscano, que le veía bastante en esa temporada. Y hay otra cosa ahí que dale para atrás, que se me ha olvidado lo que era. Hay algo que me parece que había que... sí, que es que el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, que era ilegal, porque en principio los tratados de este tipo, ese rango, necesitan el 66% del Congreso, y ni siquiera los republicanos estaban de acuerdo en aprobarlo. O sea, los republicanos, aquí tenemos una idea de que los demócratas son los buenos y los republicanos son los malos, y en modo alguno. O sea, hay demócratas no segundos y hay republicanos no segundos, y luego hay contradicciones dentro de cada bando que son las que son útiles, y luego hay unos anarquistas de derechas entre los republicanos, pues que a veces son los que por su culpa se va a la mierda, no sé, ¿no? Y el caso es que lo que decían los zapatistas es que lo que han dicho siempre es que el Tratado de Libre Comercio no era legal, que no era legal en los propios términos jurídicos americanos, ¿no? Porque los zapatistas eran completamente en contra del Tratado de Libre Comercio, porque claro, el precio del café en Chiapas cayó con el NAFTA de las narices, cayó el precio del café, les metieron un maíz en México que no necesitaban para nada los yanquis, en fin, bueno, todas estas historias que ya os sonarán de otras cosas. Mucho. Comentario formal o hasta formalista. Dime. ¿Cómo cambiaría este poema si en vez de con esos márgenes estuviese todo seguido? Pues igual, yo lo estuve considerando, creo me parece recordar que lo estuve considerando y seguramente era, hubiera sido lo que le hubiera convenido, salvo que una vez elegidas las palabras y las frases, sí que interesaba pautarlo y no quería puntuación. Hay tres comas en todo el texto, me parece, y no quería puntuación porque quería que fuera incierta, que las pausas fueran inciertas, que uno no estuviera seguro. María lo ha leído de una manera, yo lo hubiera leído de otra, cualquiera lo habría leído toda de una tercera, no sé, hay una incertidumbre sobre las... nunca se sabe dónde hacer las separaciones, entonces no se sabe qué grupos de palabras son los relevantes, y quería fomentar eso. Que desnaturaliza la puntuación como asociada como una idea de la sintaxis, ¿no? Sí, que se queda más flotante. Claro, en verso siempre hay ese efecto, ¿no? siempre hay digamos significados fantasmas que aparecen sencillamente por la alineación y solo al leer el siguiente verso corriges y decides que no, pero ya queda ahí ese eco de un sentido, ¿no? Incluso aunque corrijas, ¿no? O sea, hay un paso leyendo que me parecía que se conseguía bastante bien el efecto de frontera porque no acaba de sonar a español, no solo por las palabras, sino que... Bueno, aquí hay un cruce, claro, entre... por un lado hay palabras en inglés, algunas cosas, luego hay español peninsular inevitablemente, pero también hay un intento de alguna manera resonar con el este de Tijuana o de San Diego, que es lo mismo, ¿no? Que es... ¿Pero por qué querías que le imprimiera María velocidad a la lectura? Porque creo que cuanto más rápido lees, más confuso se vuelve la separación de, digamos, de unidades lógicas, ¿no? Sí, pero que esa dilución, primero, de la eliminación sintagmática o de elementos como que pueden servir como presas, de la coma añadido que no sabes dónde hacer la ruptura, la pausa versal se rompe y de hecho al final María creo que le estaba ya dando un tono hip hopero, un fraseo, ¿no? Estaba muy bien, pero se iba volviendo combativo el poema a medida que lo leía María, a mí me estaba entusiasmando, ¿no? Pero no sabía si tú querías que fuera más eficaz para confundirla a ella y que no tuviera en la lectura intuición ella de dónde tenía que marcarlo, porque sí que ha hecho algún salto de verso. Sí. Que era intuitivo. Vamos. Yo no habría sido capaz de leerlo y pasando con el dedito a la vez, ¿no? Pero yo creo que en algún momento, a lo que preguntabas tú, Fernando, ¿no? Sí, Miguel, perdón. En algún momento decidí que eso, que quería esas tres, había tres pausas que sí que las quería ciertas, ¿no? Seguras, pero luego que todo lo demás fuera un poquito aleatorio. Pero no salió, o sea que no sé, salió algo, pero no lo que yo andaba buscando. Eso me ha recordado a ti, María, lo de Plato en el tratado. No, pero también mucho la genealogía, porque pensándolo o imaginándolo así en seguido, en prosa, sería algo, ¿no? Una referencia como un... Sí, sí, sí. Y en cambio, a mí ya lo decías, si no hace uno esa hipótesis, es otra cosa, ¿no? Yo no estoy entrando muy bien, porque tampoco he hecho bien lo que veo en el libro, pero ¿cómo enlaza este texto con todo lo que lo trae aquí? Bueno, lo traigo por un lado por aquello de las fablas, las lenguas que se salen de la ¿no? Y las maneras de hablar que no se esfuerzan por... Esa es una manera de rematerializar el texto, ¿no? Un texto que cite, que collage, ¿no? que no use oraciones subordinadas y subordinadas, ¿no? Oraciones principales y subordinadas y demás, ¿no? Pues es un texto que de alguna manera es inevitable darse cuenta, ¿no? Estamos parándonos, no podemos leer así conceptualmente, ¿no? De la manera acostumbrada, y eso pues nos hace, digamos, hace presente una materialidad lingüística que de alguna manera está obstaculizando ahí, ¿no? Otra manera es, por ejemplo, lo de Bainclán, ¿no? El garrote vil. Tú has leído el garrote vil, y una cosa que es que no hay manera no hay sílaba en la que no sea uno vividamente consciente de que primero es el significante y luego es cualquier otra cosa, ¿no? O sea, no hay duda, ¿no? Y el otro texto, pues, es digamos, una radicalización de todo ello, yo creo. Es un texto completamente abstracto. El original lo es, el de Charles Bernstein. ¿Lo habéis leído? Este lo colgamos anoche. The Harbor of Illusion, que es un juego de palabras ese título, ¿no? Yo lo traduje por... admitía la situación reproducida en el juego de palabras, ¿no? Abrigo de ilusiones, ¿eh? Ahí sí. Y pero no sé, son campos semánticos simbolistas, es como un vocabulario simbolista procesado de tal manera que no hay manera de sacar, que no hay modo de recuperar semánticamente nada que tenga pies ni cabeza. ¿Y este cómo lo habéis leído? No sé, a cualquiera se le ocurren otras seis o siete posibilidades alternativas de esta idea de rematerializar el, ¿no? la lengua. Propincuidad. ¿Eh? Bueno, no, yo intenté darle la música simbolista que Charles Bernstein, claro. Ese simbolismo tan fuera de contacto con... Bueno, a mí no me... Que no te provoca, no te provoca. No tengo estas cosas, nada, o sea, suena guay, hay una serie de cosas que resuenan bien como música y tal, pero como música. Pero a ti seguro que no te interesa en nada la poesía sonora, ¿no? Bueno, sí, pero aquí como que me vende una cosa que no que es poesía sonora, pero me la vende como que no es poesía sonora, ¿no? No, no. Y hay como una especie de frustración de no entender nada, porque parece que sí que tendría que entender. Soy yo, es mi frustración y es mi limitación de no entrar. Pero en el momento que lees las tres primeras palabras ya te das cuenta de que no hay ninguna, de que es solo relajarse y gozar, ¿no? Pero es una escena marítima, ¿no? ¿Eh? Es una escena marítima. Hay un vocabulario, sí, hay un vocabulario de playa, del punto en el que se junta el mar y la tierra. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ha habido de ilusión? ¿No es una bahía de lo que está hablando? ¿Eh? Sí, pero en inglés se llama harbor of illusions, porque hay una expresión que es to harbor illusions, abrigar ilusiones, ¿no? En español sería una traducción perfecta en español, ¿no? Y esa es la parte, es decir, que hay una especie de juego. El poema, yo creo que el título de alguna manera lo que tiene de lo que está hablando es de eso que tú echas de menos, José, ¿no? Está hablando de que hay una ilusión, ¿no? Que el poema te arrebata, ¿no? ¿Por qué no lo leemos, María? ¿Eh? ¿Qué no lees? ¿Qué lo quiere leer? En inglés, lo leo yo en inglés. At midnight scroll, the fog has lost its bone, and puffs of pall are loam that tide lends. No more to count than density arrows its petulance, a crevice laced with dock, not hours, solstice, nor brimmed detour, over the haunch of lock and tress, the vein pours sweetly, and devil's door knows no more than pester and undone. Only this, a ripple against a blind of shore that sands us smooth and mistless. Let he who has not stunned make sound, cacophony of nearing, having fell, of pouring, having stalled. Though free to bore and load, let rail retail conclusion, finicky jejubes at waste of more, or lord these tower, tore the template, thoroughfare of noons at all. La traducción está ahí. De hecho, este podría ser como la práctica como has propuesto para el siguiente día, ¿no? Porque tienen un sonido eso, simbolista. Ah, sí. Pero está pervertido, ¿no? ¿Qué es propinquidad? Propinquidad, cercanía. Ah. No, pero es que dice propinquity en inglés, que ah, también okay. Es todavía más. En sí, una es lengua, super en una lengua no romance es todavía más rebuscado sí. Y llamativo. ¿No? ¿Y Atolón? Atolón son las islas esas. Ah. Del, no sabía. Del Pacífico que tienen una laguna en medio. Ah, okay. No tenía ni idea. Pues a mí se me ocurre hacer al revés, ¿no? Porque como hay cierto prejuicio al leer esto, bueno, según desde donde leas, pero de, bueno, está claro que no quiere que entendamos nada, ¿no? Pero yo, esto lo he hablado con Chus alguna vez, que es una manera de, muy vil de captarte para la conversación. Justo al revés, ¿no? Pensar en los poemas que se supone que quieren totalmente que entendamos todo, ¿no? Por ejemplo, lo hemos hablado, y no por hacer sangre exactamente este poeta, que es muy fácil, pero que es de Luis García Montero, ¿no? Uh-huh. Cuando hemos hablado de los poemas que se supone que teníamos que comprender perfectamente, y Chus y yo dijimos, pues si no, es que yo no sé muy bien de qué está hablando. Entonces yo una vez me puse con uno de esos, dije, a ver, ¿por qué no sé muy bien de qué está hablando, no? O sea, porque que también esto es un prejuicio, tal. Bueno, entonces cogí un poema que es que ahora no podría encontrar, ¿no? Que es uno que habla de... se llama Canción de Aniversario. Entonces, bueno, en principio sabemos de qué va, ¿no? Que si es una canción de aniversario para su mujer, ¿no? Almudena Grandes. Entonces, pero porque sé que es Almudena Grandes, que si no, no lo sabría para nada en el poema. Entonces ahí, es una pena que no lo tengo aquí, pero hay algo así como cuando tus 20 años, las aceras, ¿no? Aceras de tus 20 años, aceras, los autobuses. Entonces, claro, ahora mismo esa lectura parece factible todavía porque aceras, autobuses, tus 20 años, en principio, bah, era joven, era una ciudad, pero poco más. O sea, en realidad no sé qué ciudad uh-huh. es, uh-huh. ¿no? Para nada. Uh-huh. ¿Qué tipo de persona tiene los 20 años? ¿Cuántos años han pasado desde los 20? O sea, es que no lo tengo aquí, ¿no? Pero al final decía, pues es que no me estoy enterando de nada. O sea, realmente solo sé que es claro que yo te quiero a ti uh-huh. y estamos celebrando los 30 años. Total, uh-huh. que me parecía que se quedaba muy privado, uh-huh. no porque lo que me estuviera contando, que si quieres contarme que quieres a alguien 30 años después, pues bien, pero es que se quedaba allí, ¿no? O sea, era una cosa autorreferencial en la medida en que no era capaz de decirme nada más, ¿no? Entonces lo comparaba con un poema muy famoso, bueno, muy famoso, un audio texto de Los Torrendos, uh-huh. que dura media hora y creo que los primeros 10 minutos es como, aquí estoy, en el centro Margarita Nelken, ¿no? En Coslada estoy, pero una y otra vez, y luego va como poco a poco, en Coslada, en el centro cultural, en Madrid estoy, en España, entonces, y claro, el procedimiento obviamente no se parecen los estilos de poesía, pero era incluso difícil para Los Torrendos decir aquí estoy, lo tenían que repetir una y otra vez, pues si te fijas el audio se iba a borrar, o sea, si no, lo estaban grabando pero ellos ya no estaban allí, ¿no? O sea, como que en realidad lo de o sea, saber lo que te enteras de un poema, o sea, está un poco traído así el ejemplo, pero... o sea, dar por hecho que porque las palabras son claras estás transmitiendo el todo de la referencia es también una convención rápida de los asuntos, incluso para la poesía, ¿no? O sea, y en esto, claro, esto es como lo opuesto, ¿no? No se da por hecho ningún tipo de comunicación, ¿no? Pero yo a José, yo lo que diría es que en el fondo es muy fácil calmar esa inquietud que produce el no estarse enterando de nada. Es, o sea, con unas pocas palabras que se hubieran modificado aquí, ya al lector se le habría quitado esa angustia, ¿no? Y ya podría ponerse a degustar los ritmos y las aliteraciones, ¿no? No sé, que es un, a lo mejor, en el fondo a lo mejor es esto, ¿no? También todo el tema del criticismo es que, o sea, depende del código del que lo recibe. Es decir, el otro día, y volvemos con el banco, ¿no? Pues tú sabes de qué está hablando, tú lo conoces, entonces a ti. O sea, tú entras mejor en el poema porque sabes que está hablando y está dentro de su código. Aquí igual, o sea, decía ahora María el poema de García Montero, en el caso hipotético. Dentro de 100 años estudiase. A lo mejor la persona que lo lea, si no sabe cuál es, a ver, pues si me hacía en autobús, sí, pero imaginemos que son otra cosa, un poema que habla de IKEA, que puede existir ahora. A lo mejor dentro de 100 años la persona que lo lea para esa persona es críptico, no puede entrar en él porque no se ha puesto a investigar y en el contexto o incluso en la privacidad, en la vida. Del poeta, ¿no? Porque, o sea, el tema del criticismo depende, hay muchos niveles de criticismo, depende de muchísimos factores, sí, sí. Y luego está, por ejemplo, el tema de cómo traducir poemas, con lo cual tiene una documentación que no tiene el que se hace por primera vez. Yeah. Pero que buscaba por la otra vida, al final la recepción del poema va a ser de una forma o de otra diferente para cada persona y puede ser bonita o rica de cualquiera de las cosas. Hombre, hay lo de el vamos a ver, hay la rareza del texto por salirse de la lira, ¿no? Salirse del surco, ¿no? Y luego hay la otra que consiste en que funciona a base de retorcer el material, ¿no? Son dos maneras diferentes de, es decir, bien el uso, pues no sé, pues, el garejo, lo de, ¿no? Uso de registros subestándar o a estándar o lo que sea, ¿no? Y luego hay ya lo de usar neologismos o lo de usar, ¿no? fabricar palabras y o juntarlos o separarlos o no, que es otra, que es ya otra vía, ¿no? Yo supongo que tiene que ver un poco con el planteamiento que haces también en el texto ese que está en el blog, en que dices que de alguna manera el activismo de cierta poesía estaría orientado exclusivamente hacia la lengua misma, ¿no? Claro. Yo creo que ahí es donde a lo mejor yo difiero un poco y me incomoda la cosa, ¿no? Porque Pero yo ahí diría que al poeta le toca en la lengua, la revolución es en la lengua. Claro. Diría que la empatía tiene unos límites que son los de la propia piel, el entendimiento tiene unos límites que son los del propio conocimiento. Entonces, el acercarse a un pueblo siempre tiene que ver con uno mismo, con la experiencia de uno mismo. Entonces, gustará más o menos la musicalidad, gustará más o menos tal, pero luego al final, el entenderlo o no entenderlo, que te llegue o no te llegue, Yo es que no estoy seguro de que lo que nos pasa, lo que hacemos cuando leemos poemas, sea entender. En ese sentido. Yo creo que se parece mucho a lo que nos pasa con la música. No es lo que nos pasa, desde luego no es lo que nos pasa leyendo poesía, leyendo filosofía. O sí. Bueno, o digamos leyendo. Sí, pero la compra. Crítica literaria, ¿no? Sí. Me refiero a que yo creo que estamos muy acostumbrados a llamarlo entender, y ahí el verbo entender está trabajando de una manera muy extraña. Es como quien dice, pues yo es que no entiendo el flamenco, ¿no? Pues eso no es exactamente entender, eso es otra cosa, ¿no? Experienciar de alguna forma. Claro. Pero es como alguien que no ha escuchado nunca jazz, tiene problemas para disfrutar una pieza de jazz. Sí. ¿No? Y al cabo de un tiempo puede formarse y disfrutar de eso, ¿no? Donde yo, lo que yo me pregunto es si ese proceso de aprendizaje y ese disfrute de posterior del jazz puede cambiar el mundo en algún sentido. Yo creo, yo creo que la poesía no es el jazz. Y como que le pido un cierto no, la revolución no está en el lenguaje, no está solo en el lenguaje. Yo ahí sería purista, yo ahí y llevaría la posición a donde hubiera que llevarla, porque creo que, bueno, no sé, esto es otra, ya tendríamos que hablarlo de manera ya más enfocada, ¿no? Pero me refiero a que todo lo que sea considerar que hay un terreno fuera del lenguaje, ya nos está metiendo en el mundo ese de la alienación del que estaba hablando antes. Ya estamos ahí, digamos, entendiendo las cosas en términos que son otros, que son traducidos, ¿no? En relación con lo que es el proceso en el que realmente ha tenido la concepción de los conceptos. Aquí hay dos teorías, pero hay una que claramente es falsa. La teoría del tubo es falsa. O sea, eso de que yo meto por el tubo unas palabras que luego el otro va sacando de la manguera y el tubo no le hace nada a las palabras ni a las personas, ni tal. Esa es la teoría más simple de la comunicación que se puede concebir, y es la más falsa, es la más distorsionadora. Eso es considerar que el lenguaje es lo mismo que el telégrafo, ¿no? Mientras que las lenguas naturales llamadas, ¿no?, que no son naturales, las lenguas naturales son el magma en el que nos fabricamos como sujetos, y es que eso cambia completamente las cosas. Yo quisiera opinar algo. Bueno, podría, yo quisiera, así como, a lo mejor no es tanto el entender o el comprender, sino el poner en riesgo la dicotomía de pensamiento, ¿no? Ahí te meten de alguna manera este tipo de apreciación, o este tipo de escritura, este tipo de retorsión y riesgo y música y una serie de cosas, va más allá del horizonte de sentido en el que convivimos en este plano cartesiano, donde todo es tiempo y espacio y todo se tiene que entender y decodificar. De alguna forma, el querer entender todo es de alguna forma es perseverar en la sumisión del conocimiento que tenemos súper instaurado en esta dicotomía y en este horizonte de posibilidad de sentido. Entonces, que te saque de alguna forma es, en filosofía se llama como un epoge, ¿no? O sea, un momento casi fenomenológico donde tú tienes una estesis o una sensación que te puede llevar, o que puede ser desagradable también, no tiene por qué ser agradable, pero que te lleva de alguna manera fuera de esos límites tan cuadrados que tenemos del pensamiento. Y eso representaría como un estremecimiento y ampliaría el horizonte de posibilidad de sentido. Y eso sí es transformador del mundo en este sentido, ¿no? Y ya citando a Wittgenstein diciendo que los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento y por tanto son los límites de mi acción, ¿no? O sea, lo que puedes. Y hay otra cosa, o sea, ¿cómo hacer cosas con palabras? Estamos haciendo cosas todo el rato, ¿no? Las palabras hacen cosas, o sea, hacen pensamiento y ese pensamiento es algo que se hace. O sea, hay sinapsis, hay electricidad adentro de la cabeza, hay un motor. O sea, no es simplemente una cosa inteligible, es matérico, ¿no? No es inmaterial, todo el ruido del pensamiento también es matérico. Entonces, ¿cómo hacer eso? Y las palabras están haciendo eso. La distorsión dentro de la cabeza, sea disfrutable o no, es algo interesante. Me parece que es poner en riesgo un montón de cosas. Simplemente no lo entiendo, pero me pone en riesgo intelectual muy, muy gravemente a mí un poema así, por ejemplo, ¿no? Yo, o sea, digamos que lo que yo estoy diciendo es que yo soy fan de Vallejo. Cuando decía un hombre pasa con un pan sobre el hombro, ¿cómo voy a escribir yo luego sobre la vanguardia y la, ¿no? Y que no sé si conocéis el poema sí. de Vallejo, ¿no? Y que es una postura que digamos que es un poco irreconciliable, ¿no? Y, porque para mí hay que atender una serie de necesidades primero, ¿no? Y que decir que la revolución se hace en la... Bueno, era una frase. Sí, bueno, pero abusando de ella sería un poco como que Neruda le dijera a los mineros que la revolución la tienen que hacer rediseñando el martillo, ¿no? Y el pico. Entonces, el lenguaje de aquí, el Eureka, ¿dónde lo meterías tú desde esa perspectiva? En este debate. Ni idea. O sea, no sé muy bien lo que es el Eureka, pero saberlo al final de la cosa. Pero entonces no podemos decir todavía que es irreconciliable. Claro, no podemos decir que es irreconciliable. Yo creo que son posturas reconciliables, digamos. O sea, que todo se... Bueno, que sé que iba a decir algo. Bueno, que todo se juegue en la lengua, en eso, o sea, eso es decir muy poco, en realidad. Ahí acabaron todos, acabaron hasta los marxismos, con otras vanguardias, con... Otra cosa es que entendamos por eso, por ejemplo, la postura que se intuye aquí, que es la de una rebeldía en un sentido elitista, en el sentido de las vanguardias, en el sentido de salirse del código y jugar algo. O sea, eso es una forma de jugar a romper el lenguaje y a hacer subversión perfectamente distinta. O sea, la dodecafonía, por ejemplo, se planteó como una forma de liberación. Pero ni Dios la soportaba, ni nadie pudo verla nunca jamás. Y entonces, yo creo, y entiendo el gesto perfectamente, a mí personalmente me fascina, pero creo que no encajaría nada con un mundo del 99%, una intentona de jugar algo, en esas referencias de ahora, ¿no? Que un elitismo de este orden, en el elitismo lo digo desde admiración, que el mundo estético está ahí, pero vamos, que no creo, que son dos posturas que encajan mal, pudiendo estar las dos en el lenguaje. Una en la que esté lo común, el texto Amador tenía que ver con eso, con que la preocupación de algunos es que la gran victoria del capitalismo es la disgregación de lo común, de la imposibilidad de regenerar ni siquiera la comprensión, la convivencia, no en un sentido político estructural, no en el sentido del Estado, ni mucho menos, sino en lo común, en que acabamos por fracasar en nuestros proyectos en cosas que no sabemos ni qué nos pasa. Si cruzas a Estados Unidos se complica ya muchísimo, y entonces por agarrar ese tal lo común y jugar a favor de eso. Y entonces si la apuesta es una subversión muy exquisita o muy periférica o muy incomprensible, bueno, era por intentar jugar. Pero yo no estaba sugiriendo eso, ¿eh? Yo lo que estaba planteando es que hay una, es que la gama es tremenda, no infinita, pero es tremenda, y se puede desde usar el lenguaje ese transparente con el que estábamos, aunque venimos defendiéndonos aquí y tal, hasta la completa opacidad, y no me parece buena idea hablar, referirse a ello en términos de las vanguardias de los años 10, porque ya no es así, nadie lo ve así. Lo que quiero decir es que hay momentos, hay situaciones, hay cosas que se manifiestan, que si uno quiere que se entiendan, pues tendrá que hacer que se entiendan, ¿no? Y hay otras cosas que si quiere que para entender las cuales, lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Es que si no, no se entiende. Es que a lo mejor hay cosas que es que tienen que ser opacas y macizas e incomprensibles, en el sentido este en que el 7B nos fue incomprensible, o el B7 o lo como sea, nos fue incomprensible a todos, pero funcionó, pero operaba, de hecho, operó muy bien ante todos nosotros como lectores. Y también fronterizarse un poco, ¿no? Creo que también estamos, entonces tendría que trabajar con conocimiento muy situado. Yo soy de Tijuana, por eso me dio risa cuando sacaste esto. Entonces, el conocimiento ahí, o el conocimiento que pueda entenderse no desde los marcos de interpretación desde aquí hacia ahí, sino la producción del lenguaje es una pasada. O sea, hablan desde otros lugares con otras formas de hablar y hay una plasticidad y no tiene nada que ver con el elitismo, ¿no? Tiene que ver con una forma de comunicación. Creo que en realidad tendría que ver, por un lado, está el slang, que en todos lados hay slang, ¿no? Y caló y diversidad. Te vas a Móstoles, te vas aquí, hay slang. Entonces, de alguna manera, dejar de pensar que hay como un lenguaje culto y un lenguaje privado, el lenguaje privado y cultísimo y ilegible e ininteligible de las élites, y luego que está lo otro, que es como la cultura baja o el lenguaje de la cotidianidad o tal. Entonces, eso también es un slang. Creo que los dos tienen un punto de slang, y que si puedes entender, por ejemplo, alguien que habla en slang madrileño, perfectamente podrías entender un sistema de desautomatización de la mirada de un poema. Lo que pasa es que la división está ahí, en la cosa tajante de la institución, de qué es lenguaje, pues de alguna manera académico, y qué es lenguaje de uso común. Pero creo que, por ejemplo, y no sé, mejor es una tontería, pero viendo los eslogans, por ejemplo, en las manifestaciones que hacen aquí en España, o el movimiento del 15M cuando estuve el año pasado, que estaba lleno de consignas, y era completamente, o sea, algunas muy poéticas, otras muy contestatarias, y otras que cumplían las dos cosas, ¿no? Hubo una a mí que me emocionó especialmente, y no soy nada hippie en realidad, pero me parecía buenísima visualmente, como que me desautomatizó la lectura de esto. Era una palabra, era revolution, pero la palabra love al revés completaba la frase, ¿no? Solamente hicieron este gesto de darle la vuelta a la L y te daba dos sentidos bien interesantes, claro, desde el inglés y desde otros lugares que podríamos pensar, bueno, esto no es español o del Estado español, pero creo que de alguna forma como que esto sí está en el cotidiano, ¿no? No está nada más en la cabeza de unos cuantos, simplemente habría que también tener esta conciencia. Y luego, una cosa de que siempre queremos hablar por el negro, por el sudaca, por el desfavorecido, ¿dónde están? Yo estoy aquí, ¿no? O sea, vamos a construir estos lenguajes comunes donde, y yo digo, yo vengo de aquí en término sudaca, o sea, yo soy sudaca y puedo hablar desde ahí, pero esta cosa, es que no están los pobres, es que no están los negros, dices, bueno, claro, no están porque estarán currando, porque estarán en las balsas, no están por una serie de cosas, los que estamos, ¿qué hacemos? ¿No? Que esta cosa de estar siempre, pues no me gusta o no me parece, creo que sí también es una confrontación muy dicotómica, ¿no? No sé. Aparte, o sea, para pensar huraca, ¿no? De hecho, no trajimos ejemplos de las vanguardias, que hubiera sido también lo más sencillo, porque las vanguardias de los 70, las neovanguardias, es un archivo muy rico que enseguida nos hubiera funcionado. Pero decidimos ir a los 90, que está todavía sin leer, y los textos que hemos traído a nosotros se nos hacen complicados de entender porque son de otro slang, pero digamos que lo que justo hacen es un procedimiento sobre la cultura popular, o sea, juegan a poder ser populares también, sin ceder la parte de dificultad, la parte de delirio, o sea, juegan con muchas, que es un poco lo que intentamos decir en la presentación, que un poeta puede escribir todo, eso sí que partíamos de esa hipótesis, un poeta puede escribir a todos los registros, ¿no? Entonces, la posición sudaca que ellos construyeron a partir de, venga, pues vamos con lo popular, pero sin imitar o identificarnos con ellos, y como en otra operación, ¿no? Que yo creo que reduce un tanto el elitismo de otros proyectos de vanguardia anteriores, sin decir que no lo sea, ¿no? Que no lo fuera. Pero en cualquier caso, hay algo que creo que incluso se puede pensar que ha pasado aquí, desde el 15M también, o sea, si pensamos en los momentos de salto de una forma u otra en el 15M, no todos han empezado masivamente, la primera acampada es de 30 personas, ¿no? O sea, y de repente se hace elegible para más, y lo de antes de anoche, ¿no? Este texto que ha salido en el final de la asamblea, de repente gente del PP se encierra en hospitales y hace huelga, ¿no? O sea, y la huelga hace 3 años no era de gente del PP, ¿no? O sea, que no sé, los cortes de sentido, no sé por qué tienen que ser siempre a partir de la masa, ¿no? Y no es una defensa tampoco de una vanguardia, porque creo que eso estaba desdibujado, pero lo digo como de verdad, como, no sé, hay manis de abuelas y madres y manis que no, ¿no? El 25S no podía ser para... O sea, como que combinar esas dos cosas, sabiendo quién es, de dónde partes para pensar, también, como decías Ayac, ¿no? De, como un poco de interseccionalidad. O sea, finalmente de quién es, o sea, la posición nuestra de quiénes somos nosotros, ¿no? Como los del país del primer día, ¿no? Esa gente es alguien, la clase media también necesita una cultura, a lo mejor una cultura de nuevo popular, porque ya no es clase media, pero también, o sea, produce su vida, ¿no? También, o sea, no es como avergonzarse de ser blanco, tal cual, sino decir, bueno, pero es que siempre es desde aquí, pero soy de Madrid frente a ser de, sí, no sé, Berlín, ¿no? Sí. No sé. Y que hace, o sea, unos años ser de Berlín era peor que ser de Madrid, ¿no? Cuando estaban en crisis en Alemania, hace como 5 o 7 años, ¿no? Pero bueno, también es como construir en situación, ¿no? Eso es, y además trabajar desde un concepto que a mí me parece muy relevante, que sería, pues, casi la interseccionalidad, ¿no? Y el estar situados en un espacio bien determinado. Pero bueno, Eureka. ¿El poema del abrigo de ilusión nos serviría para eso? ¿Pero qué es lo que nos tiene que servir? O sea, no tiene que servir. Para eso que está diciendo ella. Esa interseccionalidad, estar ahí en el... Pues nos está sirviendo porque estamos discutiendo al respecto, ¿no? O sea, a lo mejor un pretexto. Pero la poesía no creo que tenga que servir. En realidad es lo bueno de ella, que nos sirve, ¿no? Yo cuando elegí ese poema para traducirlo, lo elegí en términos de una cosa que había hecho yo durante un tiempo, que era cogerme, por ejemplo, esas cosas inculcadas en la... No sé si ahora sigue siendo así, pero las cosas, los ritmos profundamente metidos en la memoria verbal eran, pues claro, el Padre Nuestro, el Ave María, en algún caso algún anuncio que durase mucho tiempo, que durase muchos años en la televisión, en fin, cosas así, y coger el sistema de acentos, el sistema de las vocales y tal, y construir textos independientemente de que dijeran algo, ¿no? Coger y cambiarles, o sea, con esa música, cambiarle la letra, digamos, y ver qué pasaba, ¿no? Y pasaban cosas rarísimas, sobre todo, no sé, que tú ya te lo sabías, pero si les pasabas a alguien, tal, pues se notaba que había allí unas interferencias, las circunvoluciones cerebrales del lector, pues se veían afectadas por allí por unas duplicidades que... Y bueno, ya me cambié de eso y dejé de hacerlo, pero cuando estaba haciendo... Esto salió en una antología famosa, y cuando estaba haciendo la antología, pues me interesó ese texto por eso. Antes, hace ya un rato, María, cuando citabas y proyectabas en pantalla ese parrafito del texto de Amador, era acerca del Estado, ¿no? El contexto de la teoría de la dispersión, usabas la palabra nostalgia, ¿no? Si recuerdo bien, María. Sí, bueno, lo he hecho un poco para provocar. No hay nostalgia en el texto. Perdóname. Que lo he hecho un poco para provocar, que en el texto no. Claro, claro. No, pero que ahora al escuchar también a Esteban, claro, me parece que no hablar de nostalgia al referirnos a este poema tan anclado a la próxima metáfora en el sentido, ¿no? Que no termina de abandonarse tampoco la música, ¿no? ¿Y a qué sentido? Y claro, ya si escuchamos también estas referencias tuyas, que sea los ritmos del Padre Nuestro y demás, está también, ¿no? Ese elemento de la nostalgia que puede ser bonito entrecruzar con lo ideológico, con lo puramente estético, o sea, algo así existe, porque es un poema muy nostálgico. ¿Cuál, este? No, este que está proyectado, no, el Harbor of Illusion. Ajá. ¿No te lo parece? ¿Nostálgico? ¿No te lo parece? Yo creo que no. Es un poema... Es una gamberrada gorda. Pero no termina de desprenderse de ese escoldo romántico y de todo ese juego semántico. ¿Por qué? Bueno, así como el no sé, yo, marino. Es como, no sé, uno puede leer poesía medieval y no tiene por qué sentir nostalgia del medievo. No, pero si la describe en el 21, pues es una posible interpretación, ¿no? No sé. Si se pone a escribir en el 21 como en el más o menos como en el medievo o como en el 18, ¿no? No sé. Son cosas muy distintas, muy diferentes, pero yo no lo veía como un problema. Que sí, yo creo que, hombre, que sí, que para mí el simbolismo está tan cerrado como la Edad Media. O sea, sí. No sé. Es más juguetón para ti, digamos. Hombre, lo que pasa es que admite, por estar más cerca, admite más posibilidades de intervención. Claro. Porque todavía es un poco esta cuestión de los, vamos a ver, en todo proceso hay lo emergente, lo dominante y lo residual, ¿no? Entonces hay muchas cosas en juego funcionando y se puede operar con todas ellas, ¿no? Y no sé, en ese sentido, pues claro que todavía quedan bastantes poetas simbolistas por ahí, pero es como todavía queda mucho pintor de marinas, ¿no? A la de siempre, ¿no? Como si no hubiera sucedido nada. Y en ese sentido, pues también son materiales con los que se puede, en los que se puede intervenir, ¿no? Y se pueden hacer cosas. Me parece como un ejercicio súper interesante, ¿no? Ver que el sentimiento predominante de una en este poema. ¿Eh? Es nostálgico o si alguien le transmite otra cosa totalmente diferente. Como que se adaptaría a varios sentimientos así, según la forma de leerlo, ¿no? La intención con que se lea. Bueno, está eso sí, está inmensamente abierto, claro. No. Es todo tuyo, vamos, en ese sentido. La lectura literal, por ejemplo, yo creo que es interesante pensar, cuando leo los poemas casi siempre pienso que es mejor empezar con una lectura literal, si es que es posible. Y es que hay una cierta lectura literal posible. Sí. O sea, esto no es Wittgenstein. Pero creo que hay que el juego que ya está por ahí, que nos está... Aunque nos parece que tenemos que empezar a movilizar sentidos como a lo simbolista por ese eco musical y la marina y tal, en el fondo lo que está pidiendo es quedarte en el muelle, o sea, quedarte un poco en realmente lo que está diciendo. Y entonces ahí claro que sí que hay una fluidez, productividad del lenguaje, ¿no? Pero que invita a abandonarse y a tener una ganancia a lo bestia, ¿no? de los sentidos si nos quedamos en casi lo que se está diciendo, ¿no? Y bueno, y sé que no es fácil, pero a mí en los poemas más difíciles, lo que recomiendo cuando estoy como enseñando literatura y sobre todo a los adolescentes y a niños, empezar como con esa lectura. Y entonces ahí, por ejemplo, este poema creo que funciona, que funciona muy bien. Y me gustaban mucho los tres poemas que habías elegido, por la gradación o relación compleja que se produce entre ellos, porque este poema de Valle-Inclán, que a mí me parece es el que nos saca del artículo de vanguardias, el elitismo popular, es como un poco nuestro santo patrón de Eurata, porque o sea, tiene claro, o sea, como esa problemática de ser elitista o vanguardia, o sea, antes y en un momento crítico bestial, ¿no? Entonces, y claro, aquí el poema es como buscarle sentido simbólico cuando es materia muy bruta, ¿no? O sea, es como que aquí lo literal es como tan literal que estalla, ¿no? Me parece a mí. Entonces, y claro, lo métrico, como lo codificadamente poético, tan radical, que dice tan literalmente lo que quiere decir, que ahí es donde se empieza. Podría ser como un poco un extremo, el extremo del poema que acabamos de ver, y el poema de la frontera. Tiene como una literalidad de la experiencia en frontera lingüística y deja vacíos, como que es el último poema difícil que hemos visto, o sea, que yo lo vi, o sea, como vi como una gradación entre, entre esos los tres poemas. Y no sé si habéis leído el poema de Valentín Clark. Es que es María Kuesler. Sí. No hay más de que solo tú. Pero muy, y es increíble pensar en cada palabra lo que está diciendo. O sea, tan, tan, tan, canta el martillo, el garrote alzando están, canta en el campo un cuclillo, y las estrellas se van al compás del estribillo con que repica el martillo, tan, tan, tan. El patíbulo destaca, trágico, nocturno y gris, la ronda de la petaca sigue a la ronda de anís, pica tabaco la faca y el patíbulo destaca sobre el alba, flor de lis. Áspera copla remota que rasguea un guitarrón, se escucha, grito de jota del morapio peleón. El cabileño patriota canta la canción remota de las glorias de Aragón. A picarada pelambre al pie del garrote vil, se solaza muerta de hambre. Da vallas al alguacil y con un rumor de enjambre acoge hostil la pelambre a la hostil guardia civil. Un gitano vende churros al socaire de un corral, asoman flautistas burros las orejas al bardal y en el coro de baturros el gitano de los churros beatifica al criminal. El reo espera en capilla, reza un clérigo en latín, llora una vela amarilla y el sentenciado da fin a la amarilla tortilla de hierbas. Fue a la capilla la cena del cafetín. ¿De hierbas? Eso sí que no cuadra. Sí, sí, la tortilla de hierbas. De hierbas para la capilla. Y sigue un poco más. Sigue. Ahí hay tres o cuatro estrofas, ¿no? No, ¿dónde? Ah, no está en este archivo, espera. Ah, sí, a sí, sí, sí. Sí, a la derecha, a la derecha. Ahí, arriba. Ah, sí. Canta en la plaza el martillo, el verdugo gana el pan, un paño enluta el banquillo, como el paño es catalán, se está volviendo amarillo al son que canta el martillo, tan, tan, tan. Tenía mucha manía a los catalanes. Pues, bueno, a ti te gustaba Valle Inclán, ¿no? A mí esto me parece más. Pero entonces, bueno, a mí me parece una transacción perfecta. O sea, esto, a mí me parece que aquí se juega la guerra en el lenguaje. Que hay, encima esto es de una época simbolista, o sea, que se acerca muchísimo al otro poema que has traído tú. Es decir, hay un esteticismo casi por sí. Es difícil ver que no es muy bonito, ¿no? Que no restaña, que no es plástico. Pero es muy difícil pensar que un gitano que va a ser ajusticiado no se hiciera cargo del poema. A mí me parece imposible. O sea, creo que se integraría milimétricamente. Y no usa la lengua de las masas. No usa la lengua de las masas. Trabaja con la lengua, haciéndola disidente, pero de tal manera que el gitano, el ajusticiado, se entera siempre. Que además no hace falta comprobarlo. Lo sabe cuando lo escribe. Y resulta subversivo por eso exactamente. Pero Vallecán es Vallecán. O sea, tiene aspiraciones de intelectual y lo es, y además es un ilustrado de copón y juega con referencias, cruza referencias, eso, latinajos y cuestiones de cuando Max Estrella entra en la cárcel diciéndole al guardia que si hablará los siete dialectos griegos, pero está emborrachándose con los anarquistas, y los anarquistas usa las palabras de los anarquistas y los niños pedones, y ahí de que ajusticia, y a mí me parece que ahí se juega el lenguaje, se trabaja sobre él de forma libérrima, o sea, no es que coja el lenguaje de las masas, y esto es de Valle Inclán, pero de cualquiera se hace cargo. Si le dicen el ruedo ibérico, describe la revolución de 1860, aunque el colmo es lo de luces de bandera, pero aquí, que es antiquísimo, a mí me parece que ocurre en todas las maravillas posibles. ¿Y el que los gitanos va a llegar a leer esto? Es decir, ¿el universo de recepción no es el mismo que el de la música de Schoenberg? Pues... Sí. Yo creo que sí. Es que eso desmonta del todo. No, porque Lorca, hay que ver si ha habido recepción en Lorca, los vericuetos de las vueltas que ha hecho. Cuando la gente ve es que cuando había también Pink Floyd, que era mucho de Schoenberg. Ya. No sé, es difícil. Esto me lo imaginaba yo lanzado en una ciudad como Tabinas, como las que hacían en Portugal contra Salazar y que eran de Pessoa. Y si fuera ese la forma, se dice de Lorca que ha habido recepción, ¿no? Pero no sé por qué de Valenciano no podría haber habido. Creo que ha habido un rescate estatal o cultural, ¿no? Cada vez que se pone luces de Bohemia, no sé, habría que hacerlo de la barraca a lo mejor y a ver si funciona o no funciona. De hecho, no se representó hasta los 70. ¿Cómo? No se representó nunca en vida de Valle Inclán, o sea, hasta los 70. No, y este libro, ¿cómo iba a funcionar? Esto es puta de King, ¿no? Sí, no, pero este sí se ven, pero digo, Luces claro, de Bohemia como para Imai de Valle Inclán, Combati, no llegó a representarse, o sea, no llegó a tener la recepción en el momento, la recepción ni siquiera de las élites. Como que siendo todo lo que tú dices, ¿no? Como tiene siempre el contradicción. Estoy ya en el campo de la filología, lo hemos comentado en Marido, en Valle Inclán, que se da, o sea, que lo estudiamos en el instituto, que sabemos quién es, qué tal. Pero empiezas a buscar estudios lingüísticos o estéticos o, y se le tiene como un poco de miedo que no se sabe, aunque se adora y falta, ¿no? Como leerlo, pero desde distintas posiciones, desde ahora, desde, no sé, yo creo, a mí me sorprende, no conozco, o sea, sí que está muy, muy estudiado, pero es no, es está muy hacerse cargo de esa rareza, ¿no? Y lo mezcla todo, de hecho, porque él tiene libros de este que se llama El vuelo de la noche, ¿no? El que es en un avión, o sea, es futurista, pero es claro, es Valle Inclán en un avión, que no es lo mismo que Marinetti en un avión, ¿no? Y es un texto de vuelo, ¿sabes? O sea, que lo escribe todo también él, y por eso se ha quedado, como no lo ha leído la gente encargada de decir esto para la escuela, esto para, o sea, que solo queda Luces de Bohemia, pero todos los otros libros, no, nadie, solo Tirano Banderas, un poco ¿y más. ¿Y quién ha trabajado con Valle Inclán después de autores que dialogan con él? ¿Qué poeta dice Valle Inclán? ¿Qué poeta dice? Oh, Valle Inclán, no, de Juan Ramón. Es un cortocircuito, esa estirpe que aflora de vez en cuando en el castellano, que yo creo que sí es trazable, o sea, que no es un evento raro, al revés, pero es una estirpe que aparece así de vez en cuando y suele palmar. Pero puedes, no sé, yo creo que siente una genealogía reconocible en este tipo de. O cuando. Esto que ha mandado David de Máquina Baja. Que bueno, es mucho ligar, pero bueno. Como esto de Máquina Baja que ha mandado un artículo, ¿habéis leído? Después de la viñeta venía como un intento de decir, ¿pero esto se hablaba o no se hablaba? ¿No? Que hay una frase muy bonita que dice. Algo así como, no está del todo claro si esto se hablaba en la calle o se habló primero en el cómic y luego la calle, ¿no? Como que se hace un lío el lingüista o la lingüista como de, ¿pero qué viene antes, no? Y por el que tiene que venir antes algo, o sea, porque no es Máquina Baja, que además es el Mackie-Messer ese de Brecht, que a lo mejor es lo que más se parece a Valle Inclán, ¿no? Un tipo mezclándolo todo, como el otro desde su perspectiva de materialista, o sea, de marxista, ¿no? Y Valle Inclán más ácrata, libertario, católico, ¿no? Algo así, o sea, como que hay una cosa de querer atrapar, ¿no? Lo poético en una causa o consecuencia, a lo mejor irradia de ahí una rotura, ¿no? Esto sí que igual es un poco una perspectiva vanguardista de leer los textos. Pero lo de Quiñones sí que hay ahí en el de Lili. Lo de Quiñones. Y está justo pensando en Quiñones. Sí. Tiene su poesía. Sí, sí. ¿Y Quiñones no es popular? O sea, total. Sí. Es popular al mismo tiempo, enganchado totalmente con la tradición más barroca, ¿no? Pero lo oye y es popular, yo que yo iba a decir. Parece que me escucha decir que el reo no disfrutaría con ese texto. Seguramente no lo leería, no compraría el libro. Pero si lo escucha. Le llega fijo. Claro, eso es una hipótesis puramente idealista, de un mundo utópico o algo así. ¿O no? Eso tiene muy poco que ver con trabajar la realidad. Eso es crear un tener, ¿no? Mentalmente funciona precioso el día que toda esta gente. Bueno, realmente eso, como si la gente silbase la serie de Cajón y de Schoenberg, pero claro, eso no ha sucedido. No ha sucedido. Esto es caro. No sé. Hay otros que no se han dado todavía las funciones pragmáticas para que eso suceda, no que esté en contra de ellos. Claro, pero son dos trabajos. Pero que bajo esa apariencia de materialismo histórico, al final estamos en un idealismo tremendo, ¿no? Bueno, pero digamos que no es el poema el que cierra la puerta. Claro, no, si es un poema que presume una desvinculación del acto poético de las condiciones materiales de producción, pues ya sí que hay una ideología en ese poema. Un poema al que le da igual que eso lo vaya a leer un gitano. Pero José, hay una parte de la metáfora que haces ahora que yo creo que te traiciona, porque el poema que ha traducido Esteban no cierra puertas. Eres tú el que cierra algunas puertas. Yo es que me increpo, cuando el tipo dice la cofanía, yo, o sea, la cofanía, ¿cuál es la otra palabra que acompaña la cofanía? Pues no sé, pero propincuidad. Pero propincuidad es una palabra que emplea Ashbery con una cierta frecuencia, Y en inglés es mucho más rara que en español, José, dime una cosa, ¿no ha sido distinta la percepción cuando se van a leer? Total, no ha sido potente, la sonoridad no ha sido potente. Pues desde la postura de la gente que nos flipa la poesía, yo te diría, anódate a eso y a ver a dónde eso te lleva. Y después hay otro nivel que es el que a la mayoría de nosotros nos mueve, que es una vez que eso te ha removido, eso te ha conmovido, ahora cuestiónate lo que te decía Patricia, vete a la literalidad. No te quedes en el puro nivel sonoro y a ver si eso cambia significados. Y después plantearte tú si eso es político o no es político en un plano, en un espectro amplio. No de activismo político, nadie va el activismo que hace falta para que determinadas hipotecas no se ven a término. No está ahí, pero hay otro tipo de activismo en el trato con las palabras, en el trato con esa realidad matérica de la que nos ha hablado Esteban, y yo creo que cambia. Pero que yo no estoy diciendo que el poema sea malo, ni que me estoy declarando aquí como en rebeldía, ni todo, ¿no? Que me parece súper respetable, lo disfruto un montón, más que cuando lo leo en inglés y me da un montón, pero bueno, que a lo mejor en el momento me interesa, ¿no? Y que creo que el gitano estaría más cerca de hacerse un cigarro con el papel y el que está escrito el poema ese. Esas son especulaciones. A mí me inquieta un poco, a lo mejor es porque llegué tarde y no escuché, el uso que se está dando de la categoría popular. Porque ¿qué es lo popular? Estamos hablando de lo político, como decías tú, y qué es lo político, es decir, activismo y qué es el activismo. Estamos hablando de una clase social, de una etnia como los gitanos, de una suerte de cultura, digamos, contrapuesta a la alta cultura, de un uso del lenguaje, de la clase social de quien escribe. Me resulta súper inquietante porque estamos discutiendo de algo y me parece que estamos partiendo de un lugar común o de un concepto que no todos entendemos igual. Me parece que es una de las cuestiones que deberíamos como preguntarnos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿en qué frase en concreto lo has...? Porque los gitanos lo ha traído Valle Inclán, ha sido el que ha traído a los gitanos. O sea, creo que también hay usos históricos de eso, o sea, porque probablemente ahora... ¿Qué es lo popular? ¿Qué es lo popular? No, pero, por ejemplo... ¿Qué es la literatura popular? Quizás haya que retomar ahí la idea de la nostalgia, ¿no? Nos gusta pensar, igual que en ese paraíso perdido, cuando existía, que nunca existió, claro, algo así como lo popular, ¿no? Algo más o menos homogéneo, ¿no? Con una capacidad también homogénea en su relación con el lenguaje, pero esto es una concepción claro. También agustiniana. ¿Y desde qué lugar? Además, ¿desde qué lugar estamos como definiendo lo popular? ¿Quién define qué es lo popular? Es decir, que siempre, creo yo, que los conceptos se construyen en contextos. Y esto es un contexto maravilloso, en el cual estamos construyendo contextos, digamos, conceptos. Que son además políticos, siempre, el lenguaje efectivamente creo que es político, siempre. Entonces, ¿cuál es la definición de lo popular? ¿Qué es lo popular? Sobre todo como duracas, que sois. Pero, ¿cómo te llamas? Perdona, ¿qué haces? Yo soy Jorge. Es que has hecho una lectura magnífica del poema de Valle Inclán. No sé, a mí por lo menos me ha parecido muy brillante, ¿no? Como lo describías. Pero solo hay una cuestión que apuntaba sobre la recepción de Lorca, dando por hecho que hay una ecuación directa entre lo que es la intencionalidad y finalmente el decurso que lleva un poeta concreto. Me explico. A Lorca le hicieron el flaco favor de que la recepción la condujera intencionadamente hacia el costumbrismo. Vamos, de hecho, mis tías, que eran más fachas que la bomba, lo tenían en su librería y son de Granada, cuando lo habían matado en Granada. Es decir, que llevó a la perversión Lorca, a la perversión, digamos, de la lectura o de la recepción posterior, de que se neutralizó toda la, precisamente, la osadía de creación lingüística, simbolista y vanguardista que había en muchos poemas que luego se tildaron de costumbristas en relación con Lorca. Y curiosamente, aunque no sea un poco un punto de oposición, la lectura que decía María, que habían hecho Chus y ella de García Montero, difiere mucho de las posiciones de ataque desde grupos de Valencia, que eran muy, que yo comparto, de Méndez Rubio, etcétera, que habían hecho una lectura más frentista respecto de esa poesía de la experiencia. Habéis hecho un análisis más también en la línea de neutralizar la ingenuidad que tenía García Montero hacia lo que él consideraba que era un elemento en ese momento innovador, que era mezclar los parámetros de la poesía romántica, canónica, española, con introducirle unos elementos urbanos que fueran compatibles por todo el mundo. Y si yo digo semáforos, el abrazo de los semáforos, eso es la bomba, porque estoy utilizando el patrón simbólico y lo añado el elemento urbano de la ciudad. Y te parece que eso estás creando mucho, en realidad es de muy corto recorrido. Entonces, en el fondo yo no había visto la lectura que habéis hecho vosotros y me parece más interesante. Ya no hay que decir que ellos eran que eran convencionales, etcétera. No, hay que decir que al final me quedo yo sin poema porque, eliminado esto, ya no hemos llegado a ningún lado. O sea que al final ha desaparecido todo, ¿no? Y creo que en definitiva la neutralización de eso está al margen, o sea, el decurso que tienen los poetas y los rescates que algunos hacen, por ejemplo, pues el que hace María de Aníbal Núñez, que son rescates que de repente alguien conecta con la época, esos son privilegios de ese poeta que ha tenido la fortuna de que alguien hable de él cuando ya no... Eso es un azar, pero que frente a eso está lo que defendía Esteban, que es la posición, que hay dos posiciones ante un poema: o tiro la toalla hasta las cachas me meto en la idea de por qué me funciona 7B en el poema. Es decir, tengo esas dos actitudes, y en la medida en que un poema consiga atraer al lector para que no tire la toalla, sino para que se enfangue en la búsqueda, en el hallazgo, etc., eso ha creado ideológicamente una posición de resistencia y de combate. Es decir, y el poeta es combatiente y el lector es combativo. Y en ese sentido, ahí, en ese marco del lenguaje, yo creo que sí funciona realmente la belleza de que tiene ese, pues lo que tú has definido, que me encantaba, que en el fondo, al final, el que está dentro de la poesía se siente un privilegiado, dice, aunque seamos 20, qué bien estamos, coño, porque disfrutamos con ello, y qué suerte el poder llegar a apreciar esta cosa. Y es verdad que muchas veces se aleja. Y no quiero alargarme más, pero siempre pienso al final que por qué la poesía social no ha funcionado en muchos casos. Es decir, la poesía que a mí más me interesaba de Rafael Alberti era la no social, sino la que era poesía de vanguardia desde el contenido social. Pero en el fondo, al final, lo que me gusta de Alberti es que se iba al bar con los anarquistas de Ibiza cuando caen y empiezan en Ibiza a caer los franquistas. Son ellos los que lo ocultan, y eran marineros que eran analfabetos, que no leían Alberti, pero que sí compartían un espacio común. Cada uno trabajaba con su lenguaje. Ellos trabajaban en el lenguaje de su oficio, pero también de su dignidad, y Alberti trabajaba con el de su poesía. No había demasiadas intersecciones, pero cohabitaban, ¿no? Entonces, por eso me interesaba mucho tu discurso, ¿no? Bueno, y queda pendiente el tema de lo popular. ¿Cómo te llamas? Me dicen Mafre. Mafre. No sin la R. Como Mafre, la compañía de seguro, pero sin la P y la R. Mafre. Mafre. Muy bien. Pues sí, bueno, es una pregunta también que nos va a dar mucho que pensar. Porque, bueno, ya está pensada y debatida, pero en conexión con lo que estamos aquí hablando y lo poético, o sea, yo creo que sí, que es muy, muy interesante y que, bueno, se podrían poner en conexión con cosas que han salido por aquí y que ha planteado también Sayac de cruces, fronteras, contextualización, etc. Pero bueno, no sé qué horas tenemos. Sí, quizá. O sea, a mí solo se me ocurre que igual podemos abrir algo porque para ser más rigurosas una vez más con eso, si es que es una piedra así del sem, porque yo creo que hay un uso histórico que podemos usar fácilmente en el caso de Valle Inclán, pero que se desdibuja ahora, y a lo mejor ahí esa es la oportunidad política ahora también, como lo desdibujado que está y tal, claro. Pero podemos, a lo mejor, ¿tú vas a seguir veniendo? Y yo quería pues nada más, un frame. Es que apunté, a mí me parece súper importante eso que dijiste, Mafe, súper, es que si no, no sabes dónde estás pisando. Entonces, la cosa es, por un lado a mí me preocupa lo de lo popular como una malversación de un concepto que tiene, por un lado, muchos usos en diferentes culturas. Como nosotras como latinoamericanas, lo popular se vincula con lo mestizo, con lo indígena, con lo pobre, con lo precario, con un montón de cosas que tienen que ver con clase, preferencia e incluso preferencia sexual, ¿no? Es lo popular, pero no siempre. Lo de la sexualidad igual lo dejaría como de lado. Pero aquí, no sé, yo no entiendo qué sé que entienden los españoles por popular, pero sí sé que hay como una malversación del concepto donde el pop culture o la cultura pop está como por todos los sitios. Yo lo veo así súper, súper enraizado, que tiene que ver con esta como, de alguna manera, neocolonización del primer mundo a través del consumo y del hiperconsumo, y este sentido de lo popular como lo pop, ¿no? Que eso no es lo popular, supongo, en España, y que no estaríamos hablando desde ahí, pero que sí es cierto que está muy, muy, muy presente en las conciencias del consumo como algo popular, ¿no? Y lo popular como ser la popular del grupo o ser una persona popular, que tiene que ver con, de alguna manera, como una glamorización de la economía y del consumo, ¿no? Pero que no tiene nada a ver y que de alguna manera es completamente desvinculante con el espacio que realmente corresponde a lo popular, que no sé si aquí es así, y atreviéndome a opinar, que me imagino que también tendría que ver con esta desventaja o este devenir minoritario por economía y por una serie de cuestiones étnicas, raciales y otro tipo de cosas, o con estar este intercambio inválido o extraño con el lenguaje, ¿no? Estas enunciaciones desde un lugar en los que, por un lado, como son también de este espacio español o del Estado español, no podrían verse como espacio, cuerpos colonizados, pero sí como cuerpos fuera del lenguaje más entendido con grandes letras, ¿no? Entonces yo dejaría eso para pensar, pero sí que no sé, como que muy importante no olvidar que la pop culture, que está ahí todo el rato, que es lo popular ahora, que no es igual a lo popular que me imagino que entienden aquí con Valle Inclán, obviamente, y que tampoco es lo popular que entendemos nosotras como latinoamericanas, ¿no? Entonces es un poco para saber cómo se podrían hacer esos cruces, y sin negarlos, ¿no? Porque mi perspectiva no es una cosa de soy anticapitalista y entonces que sea todo totalmente, sino partiendo desde una subjetividad capitalística que nos construye a todos, no como entes capitalistas, porque carecemos de los medios de producción para generar capital, pero sí como de alguna manera una cosmética y una prostética que nos ha construido hasta subjetivamente en base a este capitalismo, ¿no? Y que, no sé, toda la gente que estamos aquí, a lo mejor tú no, pero yo creo que sí has visto el cambio. O sea, yo soy de los años 80 y yo me doy cuenta de cómo ha pasado esto de una manera muy, muy veloz, ¿no? Y me imagino que si alguien estaba un poco más antes, se da cuenta del caer, o sea, de todo el cambio, ¿no? El mundo de hace 3 años está desaparecido. Es que ya, no, ya es como si hubiera cambiado, el siglo hubiera cambiado hace 3 años y no cuando cambió, ¿verdad? Es como un... Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo no voy a volver, pero... Pero hay que dar. Pero no por falta de ganas, ¿eh? Me encantaría. Si lo hacen por streaming... Sí, por streaming o algo así lo seguiría. Es que está de viaje. Mi último día en Madrid, aquí, bueno, ni tomando un montón de notas, qué guay. Una de las lecturas que habíamos pensado. Que habíamos pensado para el seminario, pero no estaba aquí, pero al final está aquí. Estoy y no estoy, sí. Sayak Valencia. Cuando no esté, volveremos. Sí, pero ya como no podré defenderme, podéis hacer lo que queráis. De hecho, tenemos el PDF del libro. ¿De cuál de ellos? De Ladris. Ah, de Ladris. Bueno, eso está muy bien. Yo quería añadir una cosa, sí, sí. O sea, sobre todo lo popular, porque estaba jugando de vueltas a sobre el significado que queremos, o sea, que pienso que hay, que parece que le damos a lo popular. Y yo creo que es como una especie de forma, como de ver, voy a hacer así un símil un poco chungo, un poco tal, pero es como, digamos, en la música hay mucha diversidad y sin embargo, aunque sí es así también, parece como de cara al exterior que la poesía no la hubiera, como que todos tienen que escribir igual, bueno, no es verdad, pero es lo que lo que da a entender los que escriben prosa sobre la poesía, que es todo muy parecido o algo así, ¿no? Entonces yo creo que lo de lo popular es como incluir cosas como, como se hace en el hip hop, en el punk, en el ska, incluir cosas del, del mundo real, de lo que tienes ahí, pues también en el lenguaje, no solo en un lenguaje así, o sea, es, y eso pues sería como lo de lo popular dentro del lenguaje. No creo que tenga mucha relación. No, pero no son de verdad. Pero es que ¿dónde estamos? Yo no soy un holograma, mi pensamiento. Hip hop fortísimo, hip hop sí, pero no, no. O cualquier cosa, ¿sabes? No, de, sí, pero bueno, o para farolas, o para... O cumbia, o, ¿sabes? Como... No, no, para nada. No sé si es más operativa tener una definición de lo popular como un deseado destino para el turismo estético, ¿no? Eso tiene mucho también, esto es una fascinación exoticista, ¿no? Es lo otro, ¿no? Esa construcción. ¿Qué va? O sea, puede ser eso también y podemos caer en ese riesgo también, pero por ejemplo cuando proponemos fijarnos en el hip hop, como dice David, es como lenguaje, es como horizonte entero, hacia Montero es coloquialista nomás, o sea, es el mundo, me traigo las palabras que idealizan un poquito lo colectivo, bueno, a un nivel, pero en cuanto a lo que dice David, punk, hip hop, tal, son sistemas enteros de lenguajes completos. Y que también se han creado como con interacción, ¿no? O sea, los que han, digamos, creado, bueno, creado, como ha surgido eso, no ha sido todo gente individual que ha pensado, vaya, voy a hacer un movimiento de punk, por ejemplo, eso no ha surgido así, y no te propones hacerlo de esa manera, en plan, intelectualmente, sino atacando de otra manera, ¿sabes? O sea, como el utilizar la relación del mundo con algo para hacer un lenguaje. Sí, es como que surge como de los, o sea, como en una hélice con lo social, ¿no? Con lo que claro, como sucede, como los acentos, o sea, mismos, con los detalles sociales, situacionales, destacarlos para crear algo, lo que sea. Sí. O sea, es complicado, pero yo entiendo que no es exactamente como tomar, o sea, que sustituir farolas y tal, ah, esto que es moderno, no, sino que son como fenómenos, pero porque son complejos, ¿no? y porque establecen relaciones y que parten de formas de comunicarse, de gente que tiene realmente esa comunicación y que ahí tocan lo social de una forma que no tocan otras creaciones artísticas. Entonces no es que sea mejor o peor, tal, pero que está produciéndose un contacto vivo que luego como receptores de cumbia, descodificamos de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que no es exactamente como tomar esos elementos como la farola, sino que hay algo, o sea, que hay que pensar y elaborar por qué nos parece interesante, qué está tocando, de cómo irradia ahí como de lo social. Esto es punk, lo meto en mi música. ¿Cómo se hace? No sé si el punk, conociendo figuras como, ¿no?, McLaren y demás, es un ejemplo también de construcción, digamos, artificiosa. Pero no sé si en esa medida, mi duda personal sería, o habríamos trasladado esa incógnita respecto a lo popular a lo social, que parece que también está, ¿no? A la, pero quieres, porque a lo social también es esto. Sí, igualmente desfasada, de lo social como esa de lo popular. ¿Y qué problema hay con lo retro, eh? Sí, desfasado. La actualidad, lo nuevo. Bajando muchísimo el nivel de estar, lo que hoy es el 99%, ¿no? Eso se agradecería con la palabra como popular. Tu libreta por fuera, eso. O sea, la cosa está en el libreta. Que de hecho la palabra popular no sería la vida. Todo esto. Porque claro, ya es que es palabras sobre las que ya ha habido mucha guerra. Tienen un estrato de muertos encima del cobón y con lo mejor lo va a hacer. Puede ser, porque popular de hecho todavía está viva. Y por apropiación de la cultura de masas y todo. todo el capitalismo, pero los sinónimos son vulgar y ordinario. Y pues, la vida cultura de masas, las dos son peyorativas. Y son exactamente la misma cosa, porque esos ya son trincheras abandonadas. Pero vamos, que no sé, yo para responder a tus inquietudes, que entiendo perfectamente, me gusta pensando del 99% qué se puede hacer con esto. Y eso, pues la idea esta de ocupar y de eslogan que se repite acerca de que el 1% ataca al 99% o que somos el 99% de esa cosa, somos el 99%, como si eso fuera un signo de los tiempos, que puede no serlo en absoluto, pero que estaría usando a mí como hipótesis de que sí lo es. Y eso y el todo. O sea, a mí me gusta la poesía y la estética, que ha prescindido de esto siempre, y que considera estas cosas, que lo popular es un mito, lo social es un mito, y que la poesía social es un horror. Pero bueno, pero ahora en este tiempo igual podemos hacer algo con este asunto. Y teniendo, recogiendo esto, la propuesta iniciativa y lo que has dicho antes. Bueno, es complejo todo el rato, vamos, que está abierto, que no me es... O sea, que Uraca era una invitación a pensarlo, de verdad, no un programa acabado. No sé. Sí, pero está muy bien que van surgiendo términos de confrontación, un poco, sí. Que era la claridad, el otro día la transparencia y tal, ahora se añade ese contexto de lo popular, sí. Que hay que darle... De hecho, o sea, la premisa de la presentación, o sea, por volver a lo que expusimos, es vivir como si existiera todo lo demás. Otra cosa es que luego alguien lo vaya a leer, o pretendas que eso lo lea un número muy grande, o pretendas que eso... Quiero decir, es pensar en el mundo entero tal y como creemos que está siendo, en todos los lenguajes que lo habitan, etc. O sea, retarnos a pensar así. No que tenga una sola solución, sino que nos importa que exista como en conexión con el texto, eso sí. Uh-huh. Como que pensamos hay textos y están en conexión. Uh-huh. Entonces no hay definición, no creemos que haya un solo camino de eso. Sí. Sí. Y parece que nos vamos a meter en terrenos que ya han sido discutidos, pero yo creo que eso es interesante, el decir poesía, muy interesante lo de Albert. Bueno, y la poesía social, es que parece que estamos con popular, social, menor, ¿no? Esos términos, entonces, pero está bien que es bueno que haya que replantearlos y repensarlos, ¿no? y ver cómo nos relacionamos ahora con esos términos y decir, si, claro, si vais de populares, sociales y tal, no vais ahora a hacer un giro un poco a la vanguardia, porque, o sea, que a lo mejor un poco el drama es como separar, ¿no? esos terrenos, vais a irte elitistas porque no se entiende, pero luego es poco popular, ¿no? Decir, no, todo junto, todo que nos gusta, no es tan fácil, tampoco una cosa de, si es que es, pero ver dónde se une, dónde se conectan y bueno, lo de cultural mayor, que en otros foros ya antes, en la residencia, si me acuerdo, que era como otro de lo que se discutía, ese tema, pero aquí en concreto te parece que... ¿no? Que vamos, aunque no hemos dicho que es el Uraca, pero parece que se intuye algo, yo creo que esas cuestiones son muy importantes. Yo creo que con lo de los marcos, si luego nos tomamos en serio los marcos, si nos tomamos en serio hablar del libro de Deleuze o de... popular. Y ahora de popular, en vez de... O sea, que se puede asociar todo a la vez, ¿no? Vamos a ver si podemos como... Sí. ¿No? Porque claro, toda la vez es mucho. Claro. Pero si nos damos algunos marcos para pensar así, claro, por líneas, sí, y nos vamos a cruzar con todo a la vez. Entonces sí, para el próximo día estaría la práctica que vamos a escribir, sí. Tendríamos los marcos que teníamos más, pues añadimos el tema por ejemplo. Popular. Entonces es pensar esta semana sobre ello, leer el libro de Kafka, y nos volvemos a reunir la próxima semana. Ay, es hora. Sí. Sí. Sí. que tenga sensaciones muy. Que parece que es débil y tal, que es importante, pero creo que es fundamental también intentar clarificar más lo de Westy y a lo mejor no tiene que ver o no. Para... ¿Lo puedes? Tú el próximo día. No, ojo, sí, y tú lo de popular, ¿sabes? En esto consiste, ¿no? Simplemente están las fotocopias, tal, el libro. Como de decir, venga, vamos a darnos lo que necesitamos pensar. Hacerlo haciéndolo. Pero está bien para el tipo de lo popular. Estamos con Pollo Mao la próxima. Bueno, si no, o sea, es un decir de, venga, si eso no sirve, traigámoslo, que alguien lo traiga, porque a lo mejor no todo el mundo lo puede leer de aquí a entonces. Pues nada. Levanta la